する時にはピーチクもポンツクも全部使ってつなげて私くらいになると諦めも悪いのよ。えくらいのスペースなのに。 Sí, señores, nos estamos prendiendo fuego. Sean todos bienvenidos a esto que es Persona Se Cae. Justice. Programa número 23 de esta octava temporada, noveno año. Edición 394. Seis ediciones faltan para la 400. Qué mal, vieja. Y encima nos siguen atacando con corte, con paro, con un montón de huevadas. Así que que no quiere que llegue la 400. Con Pascua, con chocolate. Ahora, todo esto. Después cae la típica celebración de atascada de chocolate de Pascua. Entonces, posiblemente alguno de los dos muera. Yo por no. Un ataque al hígado o alguna pelotudeza. Lo cual seguramente nos va a impedir hacer el programa de nuevo. Entonces, antes que nada, saludos a Melaño por su cumpleaños que fue el 1 de abril. Ah, sí, saludos. Ya que la semana pasada no estuvimos ausentes por tema de paro. Sí, esta vez no fue culpa nuestra, entonces como que medio que me excuso en eso yo. Bien. A todo esto. No sé, a ver, ¿qué tenés? Porque tenés 2 semanas de estrenos. Noticias y 2 semanas de estrenos. Mucho estreno. Estamos en abril. Mucho estreno. Para los que no se han dado cuenta, hace 13 días que estamos en abril. Sí, hace 13 días, que estamos pasando para el orto. Que nos están atacando con muchas series nuevas. Con mucha joda. Por lo menos ya terminaron de cerrar la. Casi todo el arsenal de enero terminó de cerrar. Sí. Entonces, un poquito de tranquilidad, la verga, toda, mucha serie. Así que bueno, y va a continuar, calculo que por una semana más, para que se termine de estrenar las cosas que faltan. En realidad, dos, pues, falta. Acordate que no vamos ni siquiera a la mitad del calendario. No sé, faltan un par que. Después del 20. Sí, bueno, pero después del 20 también hay estreno. No es como que nos liberamos así de todo y a la mierda. No me fijé, pero yo calculo que no serán tantas. Aparte de un par de cosas que supuestamente se estrenaron que todavía no se estrenaron. Un par de estrenos que estaban cifrados para principio del mes y no se estrenaron. Así que bueno, bienvenidos a este programa como ya número 23 esta octava temporada. Carga brutal, denominamos Justice, este programa que es un podcast en formato de radio. En formato de radio que no sé qué le quería frutear a la gente. Saludos a Will Hanso, ya que estamos. Saludos, Will. Que dice hola, gente. Y también, como siempre, los extendemos a que nos escuchen los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Cuando no hay paro. Sí, cuando sí grabamos. Y también que lo hagan a través de mixer.com/personasecae-podcast. Que se está poniendo la gorra, Mixler. Sí. Avisamos desde ya que se está poniendo la gorra. Sí, porque va a sacar la. Digamos. Va a sacar lo que es el plan básico, o sea, gratuito, y cual nos permite transmitir 1 hora al menos. Sí. Pero es como la opción, y entonces vamos a tener que rever otras opciones. Sí, sí, capaz porque... gratuitas para no tener. Porque una cosa cuando viene con amabilidad, pero cuando te pones la gorra de esa manera, entonces persona se queda reacciona de una manera totalmente diferente a la que uno pensaría. Qué bueno. Como ya decía, saludos a Mileño por su cumpleaños. Sí. Pasado, obviamente, nomás para no darle mala suerte. Y ya que estamos hablando de cumpleaños, y antes que vayamos con para no darle mala suerte, hijo de puta, yo lo había saludado antes, como 2 semanas antes. Vos hiciste, yo no lo saludé, fuiste vos. Vos lo saludaste, padre. Bueno, no importa. Nuestros medios de comunicación, Pairo. Nuestros medios de comunicación son personasdecae@gmail.com, donde pueden mandar todos sus mails con comentarios, con cosas extendidas, con un montón de pelotudeces que solamente Melanio usa. Está bien. Así que en algún momento lo pasaremos a llamar el mail de Melanio. También pueden seguirnos en Twitter, @personasdecae. Sí, donde la respuesta está rápida, súper condensada, súper concentrada. Donde la gente descubre Twitter de golpe y empieza a mandar pelotudeces, la cual se retuitean y quedan recopadas en el Twitter. Pueden visitar el Tumblr de Pai, lo cual se escribió bajo la abreviatura de personasdecae. Que es pnspodcast.tumblr.com, donde hay figuras, donde hay eventos, donde hay cualquier tipo de huevada y porno. Por supuesto, hay porno. En este momento hay una... galería que subí esta tarde de cosas buenas para la vista. Y como siempre pueden visitar personasky.moe, nuestro el sitio oficial. El centro de personasky. Sí, nuestro centro donde van a poder descargar este programa y muchos otros, obviamente en un único formato y no tener que escucharlo particionado. Sí, sí. Y para colección de los que más, para de los más, digamos, los que lo tengan guardado así para matarlo. Para que creen su propio altar ahí. Sí, medio que va. Me vamos a tener que comprar un disco rígido para la colección, pues lo pongo, no pesa un poquito. Es que en realidad cada vez pesa más, pero sí. No porque esté en mejor calidad, sino porque cada vez dura más. Cada vez en general dura. Bueno, ahora, hasta ahora dura, tiene una duración promedio. Pero antes podía durar mucho como podía durar poco. Bueno, ya que estamos. Como el libro de Game of Thrones. Sí. Vamos a saludar a los correspondientes personajes que están cumpliendo años hoy, 13 de abril. Y es un buen momento para ponerse viejo, porque sí. Aquí, o sea, para sentir ese viejo. Acá está bastante, porque acá hay cosas que ni yo recuerdo que son. Realmente empezamos con uno, digamos, bastante nuevo. Ahí me acordé de la serie que estábamos hablando recién. Tenemos a Kijo Shinomiya. De Robotic Notes. La prota absoluta de Robotic Notes. Esta mina me cae re bien, boludo. Una mina que me cae re bien. Y también tenemos del año del ojete, tenemos. Esa es como, es mejor conocida como la Popura Sinteta. Y más alta. Sí, es más alta, por eso la Popura Sinteta. Tenemos a Apple de Cilium. Del anime, no saber de qué año es. Sí, el anime de Cilium, que no sé, la verdad te digo, me gráficamente creo recordarlo. Pero esto no lo vi entero. Después lo voy a tener que buscar porque no me lo acuerdo ni en pedo. Capaz que si viera un poco más, pero no, con lo poco que vi de esto no me viene a mí. También tenemos a Aaron Luke Walenza y a Shun Makabe de Tokimeki Knight. También del año del año de Mesonikoku es esto. Así que calcule que esto es del año del Ojitiuk. Esto es cuando el Tulu reinaba la tierra, sí, más o menos. Y para no cortar la racha de cosas viejas, tenemos a Ataru Morobashi de Yurusei Yatsura. Que obviamente calculo que habrá aparecido en la última serie de Yurusei Yatsura. Sí, y aparece, es casi el prota. Pero esto más o menos viene por el lado de que Rumiko siempre le ponía la misma fecha de cumpleaños a todos sus personajes, cosa de armar quilombo al pedo. De cuando tenía que hacer una fiesta de cumpleaños de alguien, aprovechaba y hacía la fiesta de cumpleaños de todos. Entonces diría el capítulo del cumpleaños y a la mierda con todo lo demás. Sí. Esas grandes ideas tenía Rumiko, ¿viste? Entre que dibujaba re bien y tenía estas grandes ideas, no sé cómo triunfó la muy forra, pero bueno. Ah, ya que estamos, saludos a Brave Campos, que dice: tuvo que pasar un feriado para poder escuchar otra vez Persona Sekai. Bueno, entendido. ¿Viste? Sí. Dale gracias al señor. Al señor de los helados, pues. También saludos a Melaño, que se acaba de conectar y dice: sobrevivieron al paro, ¿cómo están mis argentinos favoritos? Sí, mira, creo que favorito por lo único que conocé, pero... ¿Cómo lo viene tratando el amigo Macri? ¿Vieron las noticias? El trío Trump contra los servicios de Megumin. Contra todos los servicios de Megumin e hizo explosion en Afganistán. Saludos desde Pueblo Chupacabra. Aguante por el reino. No, Pueblo no, el reino, no, Chupacabra. Pero sí, esta en realidad es una tecnología re vieja. El hecho de que cada uno pueda armarse en su garaje una bomba nuclear es algo increíblemente posible, que el gobierno niega por obvias razones, pero es algo muy posible y no tiene que ser algo muy complejo para que vuele toda la mierda. Ya con el hecho de que, mira, cuando recién había salido la Play 3, acordate que hubo un periodo de como 6 meses donde la Play 3 se había dejado de importar porque la gente estaba usando los componentes de la Play 3 para construir misiles guiados. Entonces era como que tampoco es algo tan difícil de construir una bomba, que no tiene que hacer ni siquiera eso. Sigamos con los saludos. Y este también ya viene de una serie que no será de la prehistoria, pero ya tiene como sus varias, creo que ya tiene su década. A ver, tira. Higurashi Nonaku Koroni. Tenemos a Keiichi Maebara, digo, que está cumpliendo años. ¿Cuál Keiichi? No sé. Porque es difícil saber cuál Keiichi de Higurashi está cumpliendo años ahora. Es complicada esa parte de Higurashi. De persona. De Gakuen Alice tenemos a persona. Sí, o sea, el tipo se llama persona. Entiendan, es un... Vamos a decir... llamémoslo loco con poderes mentales muy, muy zarpadito y muy sacadito, pero es como, sí, te llamás persona y tenés una mascarita ahí. Y apareces en Gakuenalis. O sea, si apareciera en cualquier otra serie, si apareciera en poner en Yu Yu Hakusho, moriría en el primer capítulo, loco. No, el tipo tiene una cierta relevancia porque está en esa serie, nada más. Bien, y ya que estamos, también está Dot, ya de las de esas series que por lo general suelen aparecer en nuestros, en nuestras felicitaciones por los aniversarios de nacimiento, tenemos a Sugino Ayumu de Saki. Sugino, para los que no se acuerdan quién es la maid de la escuela donde va, donde va Muromo. Es la loquita de las cadenas. Bueno, vamos a decir la que se viste como zorra. Así es, posta, o sea, parece como parida por un circo de violadores sadomasoquistas. Ya que estamos ya concluyendo los temas de saludos. A ver. Se me olvidó. No importa. Esta semana fue semana de muchas muertes, de mucha tragedia, yo diría. Bueno. Pasaron varias cosas que... Vas a tener que ampliar el tema. Para mí son un poco graciosas, pero bueno. Está bueno, cagate en la vida de la gente, está buenísimo. Al menos por una noticia, pero bueno. Lo de Afganistán solo terminó de causarme más risa, pero bueno. Hijo de puta. También saludos a Big Packet. Saludos, Big. Está conectado. Y a Mr. Suki. Ah, está Suki. Hola. Ya, no, a mí no me suena. ¿Me puedes clarificar eso un poco, Byron? Mr. Suki. Twitter. Bueno. Bienvenidos. Ya que estamos, y para los que no hayan fichado de qué era el opening con el que comenzamos, era el opening de Amamoto Inazuma. Que se titula Hare Bare Fangrare. Fanfare. De Mimimi. Perdón, Mimimeme Mimi. Bueno, esos nombres súper. Súper bien, súper comerciables. Así para cuando sientan en su es corazón como que. Como la agrupación de cosas. De... Sí. A todo esto vi. Para que se enteren. Qué bueno Friends. Qué bueno Friends, sí. Y te volviste fan de PPP. Sí, la verdad, creo que. Creo que una de las razones por las cuales veía dos capítulos al día. Y no menos. Pero solo veía dos, porque si no tres era como era mucho y no me parecía como para que no anda tan rápido la serie. Tampoco me causaba tanto hype en los cierres de los capítulos. Era como que el ending estaba bueno, el ending me gustó. No, uno fue como el de Kusuno no Honkai como para que le tuvieran una especie de alabanza, pero sí está. Me gustó. A todo esto, él dice que no es una serie tan así, tan zarpada y que está todo hype, no. Pero poca serie, quiero aclarar que poca serie él se come en dos semanas, dos capítulos al día. Sí, es como si yo te dijera me maratoné tres capítulos de algo. Esta serie era como, bueno, tengo que ver, pero fíjate que fueron 2 semanas, tuve 12, prácticamente 14 días para verla. O sea, hubo días donde no la vi y no me pasó nada. No te tiene por qué pasar nada. Y a veces cada día veía uno solo, pero bueno. Pero es una serie tranquila que está buena verla porque es tranquila y no te pide mucho para verla, lo cual la hace también disfrutable. Por eso también es que en un momento me gustó el ritmo que tenía, una serie donde me despejaba todo y no me aburría. A pesar de que yo considero que es una serie para pendejos por la dinámica que tiene. Sí, pero no me molesta como la pastelera del tiempo que le conocía. La pastelera del tiempo. Sí, la pastelera del tiempo. Como que encima agarraba, viajaba, conocía gente importante. Y era como te la presentaba como mayor espelotudo de esto, pero bueno. También terminó Kobayashi, terminó Kobayashi lamentablemente, pero no me sorprendería que tenga una segunda temporada más Kobayashi, adelante. Sí, puede llegar a tener, puede dar más. Pero como la cerraron, yo diría que no. Como la cerraron está bien, pues solucionaron. Yo no pensé que no iban a hablar del tema del primer capítulo. Pensé que se lo iban a guardar. Sí. Pero estuvo bien como lo terminaron. Aunque fue bastante simple. Tampoco esperaba una cosa muy compleja, pero. No, pero... Pensé que era una especie de... Pensé que se lo iban a guardar. Pensé que no era tan literal. Sí. Yo pensé que se lo iban a guardar, que no lo iban a mostrar. Acá, Mr. Suki dice, ja, novato, yo me vi todos los yoyos en semana y media. Sí, así quedaste. Me gustaría ver qué forma tiene tu stand ahora. Toda tu alma cagada a palo. ¿Cuál es el poder de tu stand? Mantenerte entero, porque... Sí, entonces termino como... los kimonos. Y Senta dice, terminó como entrenar a tu dragón versión anime. No. Yo no vi la segunda de cómo entrenar a tu dragón, así que no, creo que se refiere a la primera, pero no considero válido la comparación. Bien. ¿Te parece? Ah, por cierto, estuvimos yendo al cine. Creo que yo... ¡Ay, qué largo que va a ser la sección de cine de hoy! No, porque vamos a hablar de una sola película. ¡Qué largo que va a ser la sección de cine de hoy! Pero dejámoslo para la sección de mágico y cancerígeno. Sí, sí. Después de esto ya... Quiero aclarar... Para, yo si voy ahora a Chernobyl, creo que a mí ya no me pasa nada. Puedo ir a comprar huevo a Chernobyl y volver y no me pasa nada. A todo esto, voy a aclarar. Para la sección de cine de hoy, la idea era hablar de esta película, hablar de otra película más y hablar de otras dos películas más. Cosa de poder lavar las dos. Cuatro películas en una, creo. Por eso, la idea era... Que tenemos... La idea era poder tener material para lavar... el daño que iba a hacer las otras dos. Sí. Ahora, como la segunda película no la fui a ver porque dio paja y las otras no las llegué a ver, vamos a hablar solamente de una. Yo podría hablar de la otra. Pero... Bueno, haceme el favor y habla de la otra. Yo no me animaría a hablar solo de esto. Especialmente porque... Ah, sí, pues yo me animo a hablar solo. Yo agarré y digo, bueno, después la veré nuevo con Pairo y empecé a apreciar otras cosas que no sean solo la trama. Porque si ya, me toco... eso te pinta mal, sobre todo con la trama, la base fundamental de una película. Lo que pasa es que cierto Chris me tenía como muy... sí, Scarlett. Ya saben qué película es. Sí. Y como que me debilita un poco. ¿Vos sabés lo que es una película sin trama? Sí. Un GIF. Bueno, un GIF de Dora, eso es una película. Estaba tratando de compararlo con ciertas cosas. Con la película vieja. No, no, mejor no. Y tratar de ver en qué momento la van a acabar justamente y poder replicar justamente a las personas que dicen, no, pero el película va a estar bueno. Decirle, te lo dije. Tirarle el momento exactamente en el que dije, te lo dije, y poder replegárselo en la cara. Al tipo le gusta decir, te lo dije. Bien. Vamos con un tema entonces para comenzar el programa, ya que estamos en el tema que usamos para abrir. Dale, y después sale la sección videojuego. Sí. Che, tengo cosas que hablar, tío. Bueno. Y yo tengo ganas de mutear también. Bien, ya que estamos entonces, a ver qué podemos mandar de esta super playlist locas de acá. Estás super reciclando un montón de temas, así que podemos mandar un montón de cosas. Ya que estamos con tema de bicicleta, porque obviamente la bicicleta rindió mucho más que las motos. Vamos con el opening de Long Rider. Con lo que vale la bicicleta, te compras dos motos con lo que vale una bicicleta. Pero obviamente a la gente le gustó más la serie de bicicleta que la serie de motos. Tomá. Yo qué sé, ¿hubo una serie que siguiera el legado de Bakugan? Nadie siguió el legado de Bakugan. El legado de Bakugan. Vamos con el opening de Long Rider, por favor. Que se titula San Kilómetro. Regresamos a Personas de Kai Justice. Sí, con ese sonido, con ese sonido tan profesional de regresamos y pegándole al micrófono. Oigan, no, pero ese sonido lo hace solo cuando lo levanto. No, buenísimo. Sí. Bueno, planeando el mal. Sí, sí, como que estamos. Más allá de que ya tengo, porque. Si ustedes se preguntan qué, por qué carajo tardamos tanto en arrancar el programa, así que queda la cortina sonando y no decimos nada, pues en el medio está pasando un montón de cosas. Bien. Pero por ahora no se me entra. No, no, no, por ahora no importa. Y igual creo que más barra a recaer en mi persona, así que no sé. Total, no sé. Total, ya más cáncer que tuve la semana pasada, no creo que pueda obtener. Ha sido una semana muy complicada para los dos, entonces tampoco como que te andé divirtiendo vos solo. Saludos a Alexis, que se acaba de conectar. Saludos, Darío. Y también a Mr. Suki, que dice: el fantasma de la concha, si te gustó, mal. Si no, te gustó, aún más mal. Y dice: nos vemos, chicos. Tengo que seguir trabajando. Las monas chinas no se pagan solas. No, no se van a pagar solas, mira. Siempre puedes cargarlo a través de personasdekai.moe. No, está la descarga directa, súper rápida. No soy súper rápida porque pesa una banda, pero aguante todo. Bueno, ya que estamos con esto, vamos a comenzar con noticias para comenzar al menos el programa informado y respecto a qué pasó esta semana y la semana pasada. Y antes de que Dani Cho siga sacando más figuras. Hace mucho que no reviso las cosas que está sacando de mente. Yo me acuerdo que el último que quería hacer era sacar este muñeco, viste el Mirai, viste cuál es la Mirai que tenía, pero versión hombre. No me acuerdo cómo se llamaba eso, las dolls esas que estaba haciendo. No, antes quería la Smart serie. Smart Doll. Sí. Tenía la Smart Doll y ahora creo que quería sacar la versión masculina de la Smart Doll. Que no seas todo, o sea, estaba mostrada como. ¿Vos te acordás cuando él tenía ese sueño de hacer la serie animada de Mirai? Sí. Bueno. Ya tiene la plata para hacerla, pues con la cantidad de Smart Doll que está vendiendo, sí, con la cantidad que tiene y la propaganda que está haciendo, le sobra para hacer la serie. Me podría regalar una. Pero es por la realmente todos los retweets que le hago me podría regalar una. También. Pero bueno. O sea, la cantidad de muñeca que tiene es estúpido. Ahora iba a sacar toda una, mirá lo que te digo, no una, iba a sacar toda la línea de Gears and Panzer. Bien. Pero toda la línea. Ah, por cierto. Ya que estamos en Buenos Aires, me parece que era, no me acuerdo si era este fin de semana o el fin de semana que venía. Que era. Hay proyecciones de ciclo de anime. Todos los fines de semana en Village. De ciclo. En el Village allá. Que van a pasar The Red Turtle. Ah, muy bueno, no la vi. Van a pasar también varias películas de Makoto Shinkai, porque hace rato que el gobierno va. ¿Cómo se llama el ciclo? Cortate la buena. Capaz, pero, o sea, está. Me parece que viene impulsado por la embajada japonesa. ¿Qué dice? El tema que es un si ciclo. Si nosotros no vamos a morir y ustedes también. Sí, es el ciclo de Shinkai que tiene varias de las. Digamos, tiene. El lugar prometido más allá de las nubes, no me acuerdo cómo se llama exactamente el película japonés. Sí. Esa película, o sea, la que pasaron en Encuentro, sí, lo que hicieron en Encuentro lo van a hacer en cine. O sea, van a pasar esa, van a pasar también esta, los chicos que persiguen las estrellas, que para mí es la película más floja de Shinkai. Sí, o sea, es floja cuando pensás que... Es demasiado Ghibli. Por eso te digo, es floja cuando pensás que es Shinkai. Si no sabés que es Shinkai, pensás que es una película Ghibli. Sí, y después, también... Pero no es una mala película. Van a pasar justamente Kotono Hanonigo y obviamente 5 cilindros por segundo. Pero es en otra calidad, está en cine, así que... Sí, y pueden aprovechar. A la oeste. Y yo diría más que nada por Red Turtle, también. Bueno, yo me la debo, no sé ni qué onda. Vamos, comenzamos entonces con... Comencemos con noticias de manga. A ver, tira. Como siempre. Tira. La mangaka Takashi Shina anunciaba en su cuenta oficial de Twitter que regresará con su manga Setakaren Children. ¡Sí, la concha de la lona! Durante el verano. Shina puso en hiatus a la obra el pasado mes de abril, tras finalizar la primera parte de lo que es el arco final del manga. Uy, me hiciste acordar, quiero más anime de esta concha de la lona. Shina lanzaba el arco final del manga, de la serie, lo que era agosto del año del 2014, y Shogakukan publicaba el tomo recopilatorio número 48 del manga el pasado 17 de marzo. Bien. Sí, más que nada para promocionar la serie de cosas. Otra cosa que va a estar en Yatu, se anunció esta semana en la edición del semanario Shonen Magazine número 19, cual revela que el manga Kindaichi Shonen no Jikenbo R... Oh, ¿otra vez? ¿Más de esto? Ya hace rato que está, no cortado. El problema es que ahora va a estar en Yatu otra vez. Nuevamente en Yatu hasta el número 31 de publicación, que va a salir el 5 de julio. Vamos a ser claros, No es una mala serie, pero tampoco es como para... Ya hablé de esto en el informe, tampoco es tan buena la serie, ¿verdad? Tampoco es tan trascendente en la vida. Kodakawa explota todas las series que pueda. Sí, pero tiene series mejores que esto, realmente no... Para dedicarle el tiempo que le ha dedicado a Shikenbo, o sea, le ha dedicado... Ponele, creo que son... Creo que tenía 4 temporadas de 48 capítulos cada una. Para dedicarle tiempo a eso, realmente tenés otra serie. Y bueno, pero para la gente a la cual no le puede vender Conan, le tiene que vender Kindaichi Shonen. No, pero es incomparable. Si esto vos le... O sea, tampoco te voy a decir que es compa... Que Shikenbo es como... como el demonio Enigma. El otro trabajo del autor de Coso. De Assassination Classroom. O sea, no es... De ese tipo de fruta, pero tampoco una serie de detectives tan buena, y debe tener serie de detectives buena, ¿no? No sé. No es tan trascendente como para dedicarle 4 temporadas de 48 capítulos, ni a Gundam le dedican tanto. Igual esto no es anime, este es manga. No, ya sé, pero te quiero decir, o sea, si hacen esto es por la idea de seguir sacando. El manga llegará estrenando un nuevo arco que conmemora el 25 aniversario de la obra, junto al cual se hará un gran anuncio de proyecto, o sea, otra serie de anime. Sí, seguramente. O una película. Una película, más probable. Ojalá que sea así, se pase rápido. El manga es una secuela de Kindaichi Shonen no Jikenbo original, que se lanzaba en las páginas de la Weekly Shonen Magazine en marzo de 2012. El undécimo tomo recopilatorio se puso a la venta el 17 de noviembre. Y pasando con cosas que terminaron directamente, realmente pensé que iba a volver más pronto, pero parece que no. Saki Hasemi, para los que lo conozcan ya le debe sonar re bien esto. Saki Hasemi, guionista del manga To Love Ru Darkness, comentaba, y todo lo que sería To Love Ru, comentaba al final del tomo recopilatorio número 18 y último de la obra, sí, que aunque esta se haya terminado... Tengo que leer un montón de Darkness todavía, tengo un montón de Darkness que no leí. Y por el momento no haya planes para ninguna historia más de la franquicia, este no es el capítulo final de To Love Ru. Si te lo refirma, acá no termine todavía. Kentaro Yabuki, dibujante del manga, comentaba en el mismo tomo que cree que su próximo trabajo no estará relacionado con To Love Ru, pero bromea diciendo que le gustaría dibujar una serie con Mikan como una Majo Shoujo. Sí. Así como, estaría bien que hubiese un momento y un sitio en el que dibujar eso. Un montón de cosas. A todo esto, para los que... aprovechando la noticia, ya lo había... No me acuerdo si ya lo había comentado en otro programa, pero en este momento todavía, y hasta dentro de... Sí, me parece que la oferta terminaba... Hoy es 13. Creo que la oferta termina... Hoy es 13, sí. Sí, creo que la oferta termina mañana. En el Play Store de Japón, de PlayStation, están los dos juegos de To Love Ru para, sí, Vita, al 50% de descuento. Bueno, agarraron, aprovecharon, subieron los dos a la historia y están al 50% de descuento los dos. No necesitas plus ni ninguna boluda, están al 50% los dos. To Love Ru Darkness finalizada el pasado 4 de marzo, aunque hay anunciados dos capítulos spin-off para el número de mayo y junio de la revista. Y los OVAs de Darkness Special siguen saliendo, entonces. Sí, pero salen con los tomos. Sí. Bien, continuemos. El número de abril en la revista Big Gangan de Square Enix ha revelado que Mengo Yokoyari lanzaron un spin-off de su obra Kusuno Honkai, la cual hace poco tuvo su adaptación en anime y la cual terminó. La cual la adaptación en anime terminó el pasado 25 de marzo. Que terminó bien. Sí. Podría haber terminado mejor, pero. Y adaptó. De paso adaptó el final del manga. Bueno. Esto va, estos spin-off todavía no hay mucho detalle, así que va. En futuros números. Ya me imagino de qué va el agua de spin-off. No sé. Ojalá que sí, pero. Ya estoy segurísimo de que va el agua de spin-off. Pero entonces, van a esperar para anunciar más datos sobre la misma. Ahora, si tengamos alguna noticia rápida de anime. A ver, tira. Y como obviamente estamos en abril, ¿qué hacen los conchudos? Nos tiran anuncios de anime. Sí. Nos tiran anuncios, confirmaciones, los cuales van a llegar de acá al año que viene o en octubre. ¿Sabes? O sea, ¿escuchás ese camión que trae un montón de anuncios de anime? O sea, ahora te encaja. O sea, en octubre te encajan los estrenos de abril. Y ahora en abril te encajan los estrenos de octubre. Y después la concha, se me ¿cuándo me van a dejar vivir? ¿Cuándo me van a dejar la apreciar? Idea no es vivir. Lo que tengo ahora. Y bueno, eso es para curar al hipster de mierda. Entonces, bueno. Mirá lo que tenés ahora y conformate, pues después vas a tener mucho más. La voz oficial de la adaptación animada del manga New Game, igual esto ya lo he anunciado, de Tokuno Shotaro, ha revelado que la segunda temporada se estrenará en julio y llegará por título New Game, pero con dos signos de admiración. Sí. ¿Viste cuando te matás pensando, pasando horas, noches en vela, en un cuarto con 14 personas más inteligentes que vos y salen cosas copadas? La edición estará nuevamente en manos de Yoshiyuki Fujiwara, que trabajó en Plastic Memories, que trabajará bajo el estudio nuevamente, que es Dokagogo. Los guiones serán de nueva responsabilidad de Fumihiko Shimo, que trabajó en Hidden No Area AA. Que saben que yo lo requiero a este tipo. Sí. Y bueno, y obviamente el diseño de personajes de Ai Kikuchi, que es el diseñador de Mikakuni de Shinkokai. Sí, bueno, la única parte buena de todo esto. ¿Por qué? El director es muy bueno. El director es... Es el director de Plastic Memory. ¿Qué tiene que ver? No, La hizo muy bien. Pero es el director de Plastic Memory. Como no saben, si no saben todavía, Aoba Tsukase es la protagonista de esta historia, donde ella sale de, apenas termina el instituto, sale a trabajar, pues ya tiene las habilidades para trabajar. Sí, tira mierda. Y por suerte. Porque así es Japón, loco, vos acá salís de la escuela y no sabes una mierda del mundo. Consigue un trabajo como artista en la compañía que desarrolló su videojuego favorito. Cosa que eso. No te va a pasar en la puta vida. Y muchas cosas pasan a partir de eso, conoce gente copada, y bueno, así es la vida del trabajador. Y después te mandan, después despiden a alguien y das cuenta que se te viene todo el monstruo encima. Sí. Como a mí. Bueno. Takuno lanzaba el manga en las páginas de la revista Manga Time Kirara Charak de Hobunsha en el año 2013. Y como ya saben, el quinto tomo del manga se publicó. Hasta el día de la fecha se publicaron 5 tomos. Bien. Para los fanáticos de esas series cortas de chicas locas y tenis, o sea, de Tekkyun, el juego oficial de la adaptación televisiva animada del manga Tekkyun de Robot y Pío ha revelado que la obra recibirá una novena temporada el próximo verano. Sí, vale, dos mangos, una serie de Tekkyun, ¿vale? La hace con el vuelto de cualquier otra serie. Esta vez sí viene con el nombre de Tekkyun, no como... Sí, como el spin-off de la escuela. No como las otras que vinieron con otro nombre. Sí. Que te quería vender lo mismo con un nombre diferente. Y que era Tekkyu propiamente dicho. Bueno, el manga original cuenta con... Bueno, no importa eso. La primera temporada de se estrenó, mucho inició en 2013. Y hasta ahora lleva 8 tomos. Bueno, ya lleva 8 temporadas. ¿Ya eran 8? Ya eran 8. ¿Estás contando la spin-off? Sí. Sí. Obviamente. La revista, por supuesto, la revista G's Dengeki de Kodakawa ha revelado que el manga Yonkoma Girlish Number Shura de Shin Ikezawa y Yu Suzuki tendrá una adaptación animada. El manga es un spin-off, como ya se pudo escuchar, de Girlish Number, que se lanzaba en el año 2016 y que actualmente cuenta con un tomo recopilatorio. Entonces es un manga y un coma, o sea que son... Sí. Boludeces que van a pasar en el medio de que las locas graban algo. Capaz que la igual, historia... Igual, pero de... un tomo de un yonkoma no rinde lo mismo que un tomo. De una serie normal. De una serie de yonkomas, ¿no? Seguramente están enterados, pero bueno, Avex Pictures ha publicado un tráiler. Pictures ha publicado un tráiler del anime Osomatsu-san en el que confirma que la serie tendrá una segunda temporada. Bien, muy bien. En realidad ya lo sabíamos desde el OVA, pero pensamos que era una boludez. Yuichi Fujita regresará como director de la serie, acompañándolo de nuevo Yu Matsubara como guionista. Digamos, el resto del equipo y las voces también van a ser las mismas. Vuelven los sextichizos. Anuncios tenemos poquitos, pero bueno. Y uno que es medio cancerígeno. A ver, tira. Y bueno, para mí era medio de esperarse. Kodansha, como no voy a hacer de otra manera. A ver, ¿qué hicieron? Y Production E&G. Bueno, yo te tendría que sonar. Sí, un montón de, pero me suena un montón de cosas eso. Bueno, pero recientemente, ¿qué hicieron? Un montón de cosas, boludo. No, recientemente, ¿qué te vendieron? Algo que te da cáncer. Algo que está... la concha. Ah, sí. Bueno, han anunciado que se ha dado luz verde a la producción de un nuevo anime basado en el manga de Ghost in the Shell de Masamune Shiro y Kenji Kamiyama. Y obviamente también Shinji Aramaki. Pero... no tiraron nada más, tiraron eso nada más. No, todavía no revelaron el formato y la fecha. Pero en este, o sea, en todo esto, Kenji Kamiyama y Shin Aramaki van a trabajar nuevamente en el proyecto juntos. Porque acordate que después ya había salido completo Arise. Sí. Y bueno, y después tenías la otra adaptación, no la serie de Ghost in the Shell, sino la otra, el spin-off de Ghost in the Shell. Obviamente no te viene de Tachikoma. Las películas, la serie de Tachikoma y la última de Pandora Heart, que también pasa en el mundo de Ghost in the Shell. Entonces como que a qué nos estamos refiriendo con sale una nueva serie de Ghost in the Shell. Dijeron de Ghost in the Shell. Todavía no dijeron formato, fecha ni nada. Sí. Es raro. Kamiyama comentaba el pasado mes de septiembre. Capaz que basada en la película que ojalá tiene que todo no. Que ver. No, dijo. Kamiyama ya comentaba el pasado mes de septiembre. Entendí así como la serie de la película de Dragon Ball Z. Kamiyama comentaba el pasado mes de septiembre que daría noticias sobre Ghost in the Shell en el futuro próximo. Cuando un fan le preguntaba por una tercera temporada de Ghost in the Shell Standalone Complex. No sé si una tercera temporada, pues la cosa cierra re bien, entonces no sé qué tanto puedes estirar una cosa que cierra re bien. Bien, la cuenta oficial de Twitter de la franquicia Wixos informa que el próximo otoño nipón se estrenará un nuevo proyecto animado llamado Lost Age con Flagrant Wixos. Que no tenga nada que ver con la última temporada, por favor. Igual ya te digo que no. La cuenta aclara que el The Fear is Field Animation no significa que vaya a ser un proyecto que dure más de una temporada, pero que el equipo tiene planes de realizar la primera historia dentro de Conflicted. Bueno. Conflicted. También ha dejado caer que no será una serie de televisión. No, la van a pasar directamente a cosas. La van a pasar directamente a web. Y si recordamos también lo que comentaba en el pasado mes de diciembre con el episodio final de Lost Orange Infected Wixos, Lost Orange Conflicted Wixos, lo mencionaron como algo nuevo, que no, supuestamente no se va más a detalle, pero es algo nuevo. Que supuestamente Infected iba a ser nuevo, pero está demasiado ligado a la temporada pasada como para que sirva. Y encima está ligado mal, porque se cagan un montón de cosas de la temporada pasada. Acá Melaño dice, quién sabe, capaz va a ser un crossover entre Kokakuno Pandora con Ghost in the Shell, con Tachikoma de protagonista y la profesora Hakase de antagonista. Eso es Pandora. O sea, Pandora es todo lo que acabo de decirme. Bien, los muertos de la semana. A ver, tira, ¿quién murió ahora? Me que diga muertos de la semana. ¿Quién murió ahora, ve? Que levante la mano el que murió. El compositor Yuji Matsuyama, cuyo nombre real era Shigeru Matsuyama, fallecía el pasado viernes 31 de... Viernes 31 de marzo. Eso te pasó porque le hacete el cool y cambiaste el nombre, no, te quedaste muriendo. Esto pasó porque le pasó debido a un incendio en su domicilio y digamos que él falleció a la edad de 79 años. Vale. El incendio se declaraba. Se estaba haciendo la paja, se prendió fuego. El incendio se declaraba sobre las 16:30 en su segundo piso de la residencia, y aunque los bomberos llegaron a rescatarlo, las quemaduras que sufrió implicaron su fallecimiento posteriormente en el hospital. Matsuyama trabajó en varios animes, incluyendo los temas que realizó a series como, por ejemplo, Mobile Suit Gundam The Origin o también incluso clásicos como Heidi. Cállate, Bailo, porque te juro que no, después te va a venir un karma, pero de los malos, sí, de los bien malos. No me hablé de mi barra de karma, y mi barra de karma es horrible, pero... Bueno, pasando también al siguiente, el diseñador y animador Nobuteru Yuki revelaba a través de su cuenta de Twitter que el veterano productor Minori Takanashi falleció recientemente. Bueno, a ver, Takanashi trabajó casi 3 décadas para Bandai Visual. ¿Qué será de Wagneri ahora? Sí, habiendo sido partícipe de la mayoría de los proyectos de la franquicia Macross. Obviamente lo que lo terminó matando para mí fue Macross. Obviamente, nadie lo duda. Tenku no Escaflown. ¿Sabes si había muerto alguien de importante del staff de Delta, no? No sé. Parece sí, que sí, creo que sí, creo que alguien importante, el ingroso de Delta se había muerto al toque. Bien. Como venía diciendo, Takanashi trabajó en proyectos como Macross, Tenku no Escaflown, o sea, la edición de Escaflown, sí, Gunbuster, Cowboy Bebop The Movie, Jinro, Ghost in the Shell o Arjuna. Sí, no es un cualquiera, alguien grosso. Este productor, según Yuki, Escaflón nunca habría visto la luz de no ser por los poderes planificadores de planificación de proyecto que tenía Takanashi. Sí, fue un desastre, boludo, cuando lo sacaron. Quilombo de la concha de la lora. Sepan que esa serie es un milagro en sí misma, ¿no? Y vos la mirás ahora y gráficamente se va a la concha de la vida. Es como ve el coso. Ay, no me sale el nombre, no Garo. Caras. Caras, como ve Caras, es ese tipo de serie, ¿verdad? Es un milagro de su época. El último proyecto en que participó Minori Takanashi fue el anime Concrete Revolution. Como para cerrarlo, sí, sí, con broche de oro. Sí. Una vida de éxito, ¿verdad? Si Concrete Revolution no les terminó de cerrar, no es por culpa de él. Ojo, todavía no ha terminado. ¿Qué cosa? Norio Shioyama, diseñador de personajes y animador, fallecía hoy jueves junto a su esposa en un incendio que se dio en su propio hogar. Shioyama tenía 77 años mientras que su esposa tenía 85. Como se produjo un incendio que terminó con su vida, sí. La buitreó. Sí, por eso se incendió todo, por eso murieron los dos. Yo no dije que era la causa, yo estoy planteando una situación, nada más. El incendio consumió el apartamento de la pareja que se situaba en Misato, en la prefectura de Saitama. Shioyama, fue encontrado muerto cerca del balcón de la casa, mientras que su esposa se desmayó cerca de la entrada del departamento. Los servicios de rescate consiguieron llevarla al hospital, pero fallecía 2 horas después. Por el momento se desconoce la causa del incendio. Shioyama fue director... El reporte dice paja. ¿Qué? Nada. ¿Qué cosa, Pairo? Nada, olvídate, no quiero sumar más karma todavía. Shioyama fue director, jefe de animación y diseñador de personajes en el clásico Armored Trooper Bottoms. En 1983. Entonces está bien que muriera. Trabajó como director, diseñador de personajes y animador en obras como Panzer War Galliant o Ronin Warrior Message. Por ahora está bien que muriera. Sin salir del tema, vamos a dejarlo para el final, porque si no hay mucha muerte. el tomo recopilatorio número 13, ya que estamos. Tomo recopilatorio número 13 del manga UQ Holder, Magister Negi Magi. ¡Mira la cantidad de cosas que tengo que leer! ¡Eso la puta que lo parió! Se cancelará debido a la muerte de Ken Akamatsu. Sí. Estaría muy bueno que sí, sí, claro. Ken Akamatsu ha revelado que la edición limitada del tomo de volumen número 14 incluirá una OVA cuando se lance el próximo 8 de septiembre. Sí, es una serie entera, no puede ser una OVA, es un conchudo de mierda. Esta OVA contará cómo se conocieron Tota y Evangeline, así como añadirá un episodio original sobre la amistad al desnudo, protagonizado por Kuromaru, Karin y Karie. Cosa que nadie quiere ver, ¿no? Nadie lo quería ver esto, ¿no? Falta, en el onsen de la posada se chocan. Mirá vos, son cosas que nadie quería ver nunca, mirá vos, che. Esta OVA es la que se anunciaba junto a la adaptación televisiva del manga, la cual se estrenará en octubre. Sí. Este va a ser un adelanto, como para que... Sí, ya como, vengan... Como para que la eche... Súper preparados. Como ya saben, Tota es el nuevo protagonista de este... De total éxito. Y bueno, y como ya saben, va muy pegado a lo que es Negima. Sí, sí. Obviamente presente porque tenemos a la sensei Evangeline. Pero bueno. Todo lo que tengo que leer de esto. Akamatsu lanzaba UQ Holder en las páginas de la Weekly Shonen Magazine en agosto de 2013, estando previsto que Kodansha publique su tomo recopilatorio número 13, este 9 de abril. O sea, ya lo lanzó. Pairo, para vos que tenías mal karma, bueno, acá te viene tu regreso. A ver. Yoshiyuki Tomino participaba el pasado fin de semana como invitado del evento Romix celebrado en Roma. Se llama Romix el evento. Romix, sí. Qué hijo de puta. Y en el cual se realizaron proyecciones de Kido Senshi Gundam Gino Reconquista. Como parte de las proyecciones, se celebró una ronda de preguntas con los fans en las que el mismo Tomino confirmaba que hay un nuevo proyecto de la franquicia en desarrollo. Bueno, es que eso como me diga, mirá, va a salir una nueva figura de algo. Bueno, pero esto es Kido Senshi Gundam Gino Reconquista, vaya. O sea, si no, esto es Gundam por Tomino, no necesariamente Reconquista. No, Reconquista, va a ser de Reconquista. El animador Kazumi Natsuki ya confirmó el pasado mes de noviembre que el anime se podría ver en cines japoneses en algún punto de este año, pero hasta la fecha no se ha anunciado ninguna versión cinematográfica de la serie. Si bien estoy de acuerdo en que ahora que terminó Taketsu no Orphan, Gundam tiene que dar un giro y mostrar otra cosa. A todo esto, Taketsu no Orphan terminó re bien. La serie es súper cerrada y está muy buena. Tengo que terminar de verla. Para... Haciendo un resumen súper general, no es una serie de Gundam, es una serie de yakuzas en el espacio con Gundams. Donde es una serie completamente de yakuzas, muy bien planteada, en la cual casualmente hay Gundams. Y están en el espacio. Y están perfecto. Y está así como te lo planteo, es buenísima la serie. Pero la nueva serie Gundam va a tener que dar un giro. No va a poder. Va a tener que ser de Gundam. Va a tener que ser de Gundam. Va a tener que ser de Gundam, pero digo, va a tener como en su momento, después de tanto espacio, llegó G Gundam, que es una serie de pelea con Gundam. O en su momento llegó Coso, Bullfighter, la serie de Medabots con Gundam. Esto ya tiene que dar un giro, tiene que ser otra cosa. Como ya saben, Gino Reconquista supuso el retorno de Tomino a la franquicia Gundam como director en jefe de un proyecto desde que este participara en Turn and Gundam, la serie, como ya saben, estrenó en octubre de 2014. Por más que me digan que tiene el Gundam más poderoso del mundo, es una cagada de serie. Kemono Friends. El animador y director del anime Kemono Friends, Tatsuki, es un capo. Comentaba en Twitter que de momento no tiene planes para crear ningún otro corto no oficial como el que compartió recientemente, y lo hacía con el siguiente mensaje: no habrá episodio 12.2. Aguántense, putos. Vamos, descansen un poco o algo. Sí, sí, aguántense, putos. Tatsuki continuaba, yo querría seguir gastando dinero y tiempo totalmente y tontamente, pero ahora tengo que trabajar en la portada de Kemono Friend y otras cosillas. Si además me pusiera a hacer otro corto, me daba algo y me morí. Seguramente. Me daba algo y me moría. Gracias. Iba a ser el nuevo. Como ya saben, iba a ser el número 5. Este episodio no oficial, este corto no oficial 12.1, lo compartí a inicio de este mes. Y bueno, dura 4 minutos, es una pelotuda, pero bueno. Es una pelotuda, si pero darlo, no importa. Pero está. Pasando a una noticia importante: la adaptación televisiva animada del manga Himotu Maru-chan de Sankoku Head. Tendrá segunda temporada de anime el próximo otoño, tal y como se revela en el video promocional que se ve en el sitio oficial del anime. ¡Vamos a tener más humano! Bien. Sankoku Head lanzaba el manga en las páginas de la Weekly Jump en 2013. El manga ya inspiró una adaptación de televisión animada que se estrenó el verano del año pasado. Se cancela. Por dicho abajo, pasamos con el chaval. Vamos a decirles que se da pie al arco de la muerte misteriosa en Shingeki no Kyojin. Bueno. La web oficial de la adaptación a obra de teatro de Shingeki no Kyojin ha anunciado que la producción de esta se ha cancelado. La decisión se tomaba tras el trágico accidente sufrido por el acróbata Kazutaka Yoshino, de 38 años, el pasado lunes. Yoshino formaba parte del equipo de la producción y era uno de los acróbatas protagonistas, pero tras probar el pasado lunes los agarres del sistema, cayó de una altura de 30 metros. ¡Ah, tranquilo! Sí. ¿Qué fruta que ves esto, boludo? ¿Sabes? Yo no tengo como una pelotudez, pero debe ser frutísimo. Los tipos volando, con las cuchillas en la mano, debe ser cualquiera. Daría a verlo, debe haber algún video de esto grabado por alguien. No creo, sí. Si hay alguien, creo que ahí mismo lo banean del cast. No dentro del cast, pero digo, algún video de alguno loco que fue a verlo y lo grabó con el celular. ¿Vos? Todavía no se estrenó. Por eso está en producción. Por eso se canceló la producción. No, pensé que ya había salido. No. Aunque el personal de emergencia se presentó de forma casi inmediata en las instalaciones situadas en el anfiteatro Maihama del interior de Tokio, Disney Resort, poco pudieron hacer más que declararlo fallecido al llegar al hospital. La policía se encuentra investigando. La policía declaró: gente volando con arneses y cables, ¿quién pensó que esto podía funcionar y sería una buena idea? Todos pensamos que sería una buena idea. La policía se encuentra investigando el incidente y el personal colabora con las fuerzas del orden en todo momento para intentar esclarecer qué pudo provocar que el fallecido se precipitara al vacío. No mala idea, la gravedad lo mató. A ver. Otra vez lo hiciste, ¿no? Gravedad. Una reunión del equipo determinó que el rol de Yoshino era esencial para la producción, con lo que seguir adelante sin él habría sido particularmente complicado. Expresaron sus condolencias hacia iba a ser el primero que muriera. Hacia la familia y amigos del fallecido. Y se disculparon con los fans que lo esperaban. La obra de teatro tenía prevista 55 interpretaciones del 28 de julio al 3 de septiembre. El 21 de abril se dará más datos sobre cómo solicitar un reembolso si ya se había comprado una entrada. ¿Sabes lo que mi copa, boludo? Se les muere alguien del cast y encima piden disculpas porque se les murió alguien del cast. Es buenísimo. No, se disculparon por cancelar toda la por eso te digo, es como... No hace falta que me pida disculpas, se te murió uno de los trapecitas. Yo lo entiendo, no me tenés no que es decir un nada. Es un acróbata. Bueno, un acróbata, digo, pero no me tenés que pedir una disculpa. Desde Shogakukan mostraban recientemente un avance de la portada del séptimo volumen de las light novel Imoto Sa Ireba I de Yomi Hirasaka. En ella se confirmó que la obra tendrá adaptación televisiva animada el próximo otoño japonés. La imagen con dicho dato desapareció poco después del listado de la editorial. Sí, me parece que no. La portada. El séptimo volumen de la novela se pondrá a la venta el 18 de mayo, incluyéndose un drama CD con una edición especial de dicho volumen. Hirasaka se encargó de escribir las novelas, las cuales están ilustradas por Kantoku, y se lanzaba en marzo de 2015. Para que no suene, Kantoku si mal recuerdo, era ilustrador de Hentai Ojito Warawana y Neko. Serie que podrían continuar en cualquier momento. La historia está organizada por Itsuki, un novelista que trabaja día a día tras día a día para conseguir lo que es su ideal, al igual que Uchumaki tiene un ideal muy noble, como sí. Es el de en crear a la Imoto ideal. Sí. Junto a él, en el reparto encontraremos a una preciosa escritora genio, enamorada de él, una compañera de la universidad que siempre se preocupa por Itsuki, otro colega escritor, un compañero bastante sadomasoquista y su editor, entre otros personajes. Además, también tenemos que Itsuki tiene un hermanastro menor que parece perfecto, pero que tiene un secreto oculto. Y cosa se llama Chihiro. ¡Ay, olor a trap! ¿Viste cuando te levantás así a la mañana? ¿Viste? Ves el sol, abrís las ventanas, el sol te pega en la cara, sentís el fresquito. Y decís libre soy. ¡Ah! Mirá los árboles, la naturaleza, los pájaros. Y mirá para la izquierda y decís... ¡Ay, olor a trap! Bien. Y ya que estamos con Pagri y su karma, vamos, ¿les parece? Vamos con un tema de una serie favorita para él que ya regresó esta temporada. De hecho, hoy, si no regresó, va a regresar. Sí. Le faltan unos días nomás sí. Para la última cocinada. Acá Melanie dice la Imoto no. H, el flaco quería dejar a la waifu perfecta. Sí, ese es Uchimaki. Sí. En Gozo. Estamos hablando de otro tipo. ¿Cómo era Imoto Ga Ireba I? Sí. Creo que era así. Pero el Warawara y Neko era otra la idea. No, Warawara y Neko no estamos hablando. Estoy hablando de esa novela. Imoto no Ireba I. Bueno, no me acuerdo. Termina Ireba I, pero agarra y el protagonista tiene una meta que es muy noble, al igual que la de Uchumaki de Kono Biyutsu no Mondai ga Aru, que era en este caso encontrar una crear a la waifu perfecta. Bueno, este es similar, es crear a la Imoto perfecta. Pero bueno, como venía diciendo, tanta nobleza y tanto vamos a ir con un tema, vamos con el opening. A ver. Titulado Takarabako. Que es ni más ni menos que el opening de Natsume Yujin Shogo. ¡No! Así que vamos con ese tema. Voy a saltear esto. Y cualquier noticia fuera de esto es totalmente irrelevante. Voy a saltearlo. XD. Cut up. Y eso va a ser lo más alegre que voy a hablar de esta semana. Bien. A ver. Sección de Mágico Cine de Pasada Sekai Justice. Sí, sí. Mágico entra en esta categoría. Porque esto como... Ahora, Morphosis. Sí. Ah, no, pará, Pairo, vos sos re falso. No. No. Nada de Morphosis. Morphosis no, para nadie. No hay Morphosis para nadie. Vamos. Soybar, Megatron, no sé. ¿Sabes a qué me gustaría tener? Moro Tití, Tiranosaurio, Capitán Planeta. Faltaba. ¿Qué? Nunca hubo un Roger de Wu. Nunca hubo un Roger así como de ¿cómo se llama esto? De Kwame. No me sale. De manatí, o sea, como el manatí es un animal re noble. El rey manatí. Ahí discriminaron a los gordos. Y los gordos. Ah, bueno, sabés, ahora que me dijiste lo del Ranger Manatí, me acordé de esto. Seguro que no tiene nada que ver. No, sí, lamentablemente sí tiene que ver. ¿Viste el... ¿Te acordás de Power Ranger Fuerza Salvaje? Esta que después termina siendo el cuento frutero de una madre, una hija, un cuentito pedorro. Bueno, el Ranger Rojo de Fuerza Salvaje, el prota del primer capítulo de Forever Red, que era donde salían, viste, donde salían todos los Rangers Rojos, desde Jason hasta ese momento. El prota de... no me acuerdo qué mierda de animal era el que representaba a él. Agarró... no sé por qué mierda tenía una espada el tipo, pero esta es la realidad. No sé por qué carajo tenía una espada y apuñaló a creo que al... no recuerdo si al novio de la hija de él, y lo cagó matando, pero lo apuñaló con una espada. Pues creo que se volvió loco, no sé, pero esta noticia posta. O sea, búsquenlo, porque no me acuerdo bien cómo era el desarrollo de esto, pero es como el Ranger de Fuerza Salvaje apuñalando a alguien con una espada y matándolo. No me acuerdo bien cómo iba, pero creo que era una cosa así. Como para continuar la desinformación. Esto fue la semana pasada, y no lo pudimos decir por el tema del paro, pero... otra de estas grandes cosas que nos ha dejado Power Ranger. A ver. Y cómo no. Con todas las cosas que nos dio. Sí, sí. Ahora no, nos viene y nos da. No, nos dio. Es una buena palabra para decir que nos violó, pero... bueno, como dijimos, fuimos a ver Power Rangers. No, como dijimos, fuimos a ver algo. Vamos a ver esas algo. Cosas que fuimos a ver fue Power Rangers. Sí, esa cosa que fuimos a ver. Esa cosa que fuimos a ver. Bien. Vamos a aclarar esto de entrada. Cuando decidimos que íbamos a ver Power Rangers, fue una mezcla de motivos. Motivo número uno: Ghost in the Shell estaba muy tarde. Y Zero no la quería ver por algo, y H ya la había visto. Entonces no íbamos a ver Ghost in the Shell. No sé en qué la había visto. Sí. No, entonces no íbamos a ver Ghost in the Shell, fuimos a ver esta. No me se molestaba ver Ghost in the Shell otra vez. Creo que en alguna parte tu alma sí te hubiera jodido, pero bueno. Yo estaba medio reacio de ver Power Ranger. Porque de hecho, cuando me dijeron vamos a ver Power Ranger, digo, bueno, pero seguramente no llego. Ya cuando me confirmó la hora dije, no llego. Y me dijeron, pasa 15 minutos después. Y digo, bueno, sí llego. Y a mitad de camino, cuando ya estaba en el... cuando ya pasé ese momento crucial donde podía bajarme el colectivo y no quedar tan lejos de mi casa, dije, pará, yo a esta película no le quería dar plata, porque si le doy plata hay posibilidad de que hagan una segunda película. Bueno, a ver, en algún momento vamos a hablar de eso. Pero ya pasé esta parte del recorrido colectivo. Ah, mierda. Sí. Bueno, no importa, vamos. Ya fue punto sin retorno. Tu último save está en hace 4 horas. Creo que mi resignación tendría que haberle ganado a mi sentido del buen gusto. Sí. Otro factor importante era, como ya dijimos, la hora de la función, que como todos saben, Power Rangers es una cosa que se hace para la juventud, porque nadie conoce Power Ranger, entonces hay que ponerla todas las funciones en español, doblada. Yo creo que la juventud no conoce la primera generación de Power Rangers americanos. Sí, por eso, es como, sí, hay que ponerla bien temprano y hay que ponerla doblada porque la gente no conoce. Me parece que solo está en XD acá. ¿Qué cosa es eso? Power Rangers. No, hay una versión, no, hay una versión subtitulada. ¿Está también? No, ahora ya no, pues la sacaron, pero antes estaba. Tenía funciones subtituladas. El tema es que la función subtitulada arranca tipo, ponele, 12 menos cuarto de la noche y no da para ningún motivo. Y otro, así que bueno, la fuimos de doblada. Nos la pusieron doblada. Sí, nos la pusieron doblada. También voy a aclarar. Bueno, ¿sabes a qué me gustaría tener acá? A Agus de Vaca Radio. Sí. Me encantaría tenerlo acá a Agus de Vaca Radio para que nos dé su opinión de Power Rangers. Bueno, como digo, fuimos como a verla. Un experto de Super Sentai. Sí, fuimos a verla. Ya. Vamos a ser justos. O sea, sabíamos que íbamos a ver Power Rangers. No esperábamos Shakespeare. Entonces, el hecho de verla doblada realmente no afectó demasiado la decisión de. Bueno, sí, es una de estas películas que no te ofende verla doblada, porque toda tu vida la viste doblada, entonces tampoco es como que te hagas el fino ahora que conoces la voz de Goku en japonés. Sabes que mejor no te hagas el conchudo de decir, ay sí, Dragon Ball en japonés, lo mejor del mundo. No, toda tu vida la viste doblada, entonces callate la boca y cerré el orto. Si tenés la posibilidad de verla en japonés, mejor. Si no, te callás, te cerrás el orto. Pero bueno, fuimos a verla. Ay, la película es una mierda. Acá, Alexi dice, en Netflix subieron la serie de Power Rangers. En Netflix hay un montón de series de Power Rangers. Está la serie Ultraman en Netflix. Recomiendo que la vean. ¿Cuál de todas? ¿Las viejas? Hay varias. No me acuerdo, hasta la serie de Garo también está. No me acuerdo exactamente qué serie de Ultraman hay, pero ahora te digo. No importa, dale, sí, continuemos bueno, con... Te digo mientras termino con esto si pienso en otra cosa. Dijimos, qué película de mierda. Como era de esperarse, agarramos una función, la sala estaba medio vacía, de no ser por un contingente de gigantes de pendejitos que seguramente era la primera vez que iban al cine en toda su vida y se comportaban de una manera perfecta. Así como pateando perfectamente la silla, rompiendo perfectamente las pelotas, gritando perfectamente durante toda la función y todo ese tipo de perfecciones que trae la juventud y los padres que saben que no se dieron cuenta de que hay edades para llevar a los chicos al cine y que si el chico no está listo para ir al cine, entonces no lo lleves. Me encanta el post de este... me encanta el título de este nuevo de este post, Taringa. Power Ranger, así es el nuevo Alpha. Aguante el Paco. Este extraño ser que parece tener una versión del mini del USA US Enterprise Star Trek en la cabeza. Ay, qué hijo de puta que son. Son justos, pero son unos hijos de puta. Bueno, no sé ni cómo empezar, porque la película es complicada. Es complicada en todo sentido. Voy a hacer un resumen super comprimido de lo que vamos a hablar en esta semana. La película se trata puntualmente de chicos de secundaria con muchísimos problemas. Masturban un toro. masturban un toro. Después, pará, porque esto quiero cerrar una idea. Masturban un toro después de una persecución. De una persecución policial. Persecución, solo para demostrar su estado de juventud salvaje. Su estado de juventud salvaje lo lleva a masturbar un toro. Después de eso. Después de esto, violan la ley repetidas veces hasta que uno se involucra con dinamita. En medio de una excavación ilegal, robando tesoros arqueológicos y cagándose en todo lo que significa historia de la humanidad, encuentran una nave espacial. En la cual. La cual, por cierto, causó. Sí. Ojo que esto va sí, a ser. No, no, no, no. No, no, sí, pará. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso. Déjame cerrar la idea. Descubre una nave espacial en la cual. Wally. En su nueva forma refurbiteada, les otorga los poderes de los pendejos de Chronicles. Con esos poderes, ellos tienen que detener a Jade de Mortal Kombat, que ahora tiene poderes de coso, como los poderes de un elfo oscuro, la cual come y caga oro con la habilidad, con el fin de invocar a la armadura dorada de Sagitario. La cual estos pendejos tienen que vencer usando los skins de el multijugador del Dead Space y subirse a robots deformes inspirados en los Herculoides que se van a unir para formar al robot de Cubix y van a traer una espada loca de ningún lugar. Y va a haber toda una explosión de mal y después van a ser todos felices. Eso y van a bailar también en el medio. Y van a bailar prácticamente la música de Transformer de la película del 82. O sea, eso es más o menos de qué se trata esta película. Vamos a aclarar un poco más, vamos a extender un poco más el tema. La película es una poronga. no vale spoilear con de todo. No, sí, la película es una poronga. Voy a tratar de no spoilear. Me encanta que dice... Nada que ver, pero también está He-Man. Sí. Por el poder de algo. No es la película, estaba refiriéndose a Netflix. Pero también está He-Man. Sí. Por el poder de algo, ponele. Bueno. A ver, ¿cómo dije? La película arranca en una versión muy rara de este pequeño pueblo deforme que ahora conocemos como Angel Grove. Tenemos a vamos a llamarlo protagonista de la película, porque realmente es al que le da más pelota, este quarterback del equipo de fútbol de la escuela, el querido Jason. Sí. No Jason, el padre de Star-Lord. Este es Jason, el cual no es actor porno. No es actor porno todavía. Está pasando por una pequeña etapa de rebeldía. Dado a que... ¿Se había cagado tampoco con alguien? No, se había mandado un par de cagadas nada más. No, nunca dicen qué cagadas. No, ya sé, pero digo, se había mandado un par de cagadas. Nunca dicen qué cagada, pero... No. Queda como simplemente así. Simplemente tiene una crisis de identidad. Tiene una crisis de identidad pendeja. No justificada, digamos. No. Una crisis de identidad pendeja. Como yo diría que casi como la que tú... Pero esta, como es de adolescente, es más violenta. Diría que casi como la que tuvo Tony Stark en la tercera película de Iron Man. Que sí. Solo se solucionó viendo el casco de Iron Man prendido fuego. Y a la mierda, y eso listo. Solucionó todo. Sí, eso lo solucionó. Bueno, así. Bueno. Una de esas crisis. Esta crisis pendeja lo lleva a cometer diferentes tipos de vandalismo y diferentes tipos de pelotudeces, lo cual lo obligan a no solamente dejar el equipo de fútbol, cosa que aparentemente para sus padres era clave porque seguramente los iba a sacar de pobres, sino, estado pescador. Sí, de su estado pescador, sino que también lo lleva a tener que asistir obligatoriamente al Breakfast Club. Literalmente al Breakfast Club, donde va a tener que estudiar y ponerse las pilas de acá en adelante por los próximos veranos con un grupo de increíbles pendejos inadaptados sociales, increíbles tarados, y van a tener que, o sea, prácticamente le pone la tobillera de la policía para que se deje de mandar cagada, y va a tener que ir quiera o no quiera. En el medio de su castigo, que podría haber sido peor, termina conociendo a lo que vendría siendo Billy. ¿Qué es Billy en esta película? Billy es... Es inteligente. Obviamente es inteligente porque es Billy. Es inteligente. Sí. Ser inteligente no... Es un poco... Maldicen demasiado más raro. Tiene un... Si bien Billy era inteligente, digamos que no era la persona más, digamos, popular en serie. Billy no era popular, era inteligente, pero no tenía síndrome de Asperger. Y no era tan bulleable. O sea, era bulleable, pero tampoco nada tanto. En esta, Billy es la persona más bulleable del mundo. Es un bullying caminante, loco, y ¿no? Es negro. Es negro, así por... Es negro. ¿Por qué no? Pero yo no entiendo, o sea, hay una cosa que Acero no le gustó, por ejemplo. Acero no le gusta el cambio racial de los personajes. Por eso, de entrada. Y este no le pareció mal. Sí, algo medio raro. Este por lo menos no lo puteó tanto. No, este no lo puteó, en este le pareció divertido. Sí, ponele. A pesar de que como estábamos en contra del cambio racial, y acá pasó todo constante. Hicimos toda una campaña en contra de esto, pero bueno, ponele. ¿Qué pasa con Billy? Aparte de ser inteligente, el tipo tiene una serie de problemas más tirado a la mental, cosas como... Sí, tiene una muy buena memoria, es muy inteligente, puede realizar multitarea y puede hacer un montón de cosas. No reconoce el humor, no reconoce los sentimientos humanos, no tiene filtro y un montón de otras pelotudes. Sí, no, está demasiado especial. Sí, sí, es una persona demasiado especial. Ah, mira, está Power Ranger Ninja Storm en Netflix. No sé qué más, después me reviso bien. ¿Qué más? Bueno, así como primer día, una vez que vemos, también conocemos a Kimberly. La cual también vamos a seguir, porque es una película de pendejos con problemas. Kimberly, en este momento de su vida, acaba de ser expulsada del equipo de porrista de la escuela porque por ser tremenda forra y por ser una tremenda hija de puta. O sea, esta vuelta se la ganó. Y esta es posta, ¿no? Es porque dicen que es tremenda forra, posta. Creo que de grupo en un momento se agarran y se plantean, pero nosotros no somos malos. Bueno, acá Kimberly es una tremenda forra. Sí, se merecía que estar ahí. No, es una terrible hija de puta. Y se merecía que todo el trato forres que le dan. O sea, si bien la echan, gente forra, no es ni siquiera la mitad de forra de lo que es ella, hace una jugada muy sucia, de la peor manera posible, se zarpa realmente con lo que hace y bueno. Y después me encanta que después se ofende. Después se ofende de boludeces. Se ofende de que la excluyan. Sí, sí. Es como, ah, dale, no fue tan grave haberte cagado a trompada y bajarte todos los dientes. No seas así. Más o menos. Sí. Bueno, no exactamente. No exactamente, pero es la idea. Bueno. El primer día termina, vamos a ver, con... El primer día es gracioso porque es como que el pendejito que pusieron de school acá, que se quiere que hacer no el... Sabe, no sabe si es de school o bull, pero... Sí, se quiere hacer el re malo y el re banana y no sé qué otra bolude. Lo bajan a patada. Cero trascendencia en la película. No sé quién sería Bulk en esta película, pero school es increíblemente patético. Bueno, como decía, en el medio... Ah, también está la Power Ranger original, mirá vos. En el medio de... una vez que terminado en lo que andé haciendo el primer día de clase, Jason es arrastrado por Billy por una... ¿Cómo decir? Una promesa de libertad. El loco le plantea que... Jason le plantea a Billy que él tiene que estar en un lugar específico a una hora específica, o si no su tobillera empieza a sonar y se arma la repodría con la ley. Billy le promete que si lo acompaña, él va a solucionar no solo su problema de la tobillera, sino que le va a dejar manejar un rato y hacer otra par de boludeces si lo ayuda con algo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El pendejo tiene que ir hasta una mina de oro abandonada a las afueras de Angel Grove a meter dinamita por un montón de lado y a jugar a ver qué encuentra. Toda esta huevada es referido a una especie de, vamos a llamarlo, trauma personal que tiene con su padre fallecido. Las historias de todos los pendejos son un garrón. Vos te quedás escuchando las historias de todo y es como pegando. La de Billy creo que la No, sí, la de Billy, Kimberly porque también. Porque no lo sienten ellos. La de Kimberly también, no, creo que la de Trini. Por lejos, creo que capaz la de Trini ahí. Y la de Zack. La de Zack. Sí. Sí, la de Zack es la peor. La de Zack tiene justificación. La de Zack tiene la re justificación. Bueno, yo si acá hay alguien que tiene problemas. Es Zack. Que por cierto ahora es asiático. Sí. Van hasta este lugar. Obviamente Jason, cuando ve la idea, le plantea la idea de volar un pedazo de América en trocitos más chiquitos para encontrar algo que supuestamente no va a estar ahí. Medio que no le gusta la idea. Ya tuvo lo que quería, ya se liberó de su problema, ya anduvo en camioneta, no sé qué. Y como el otro boludo de Billy no tiene la capacidad de ofenderse, entonces lo deja ahí plantadito y que haga lo que quiera. Mientras que se desarrolla todo el tema de la dinamita, ahí conocemos a lo que vendría siendo Zack y Trini. Trini es... al margen de decir otra vez, es una chica con problema, es como... se ha puesto a sí misma en un papel de paria. Sí, algo así. O sea, es la mayor de... una familia. De, sí, ¿cuántos hermanos tenía? Dos. Tenía dos hermanos, ella es la mayor. Es una aparente familia que se muda mucho. Por lo cual la loca ha adquirido una especie de... ¿cómo me puedo decir? Cultura de ser la chica nueva. Y como se... se hinchó la pelota de tratar de hacer amigos que dentro de un año no va a tener. Ella ha decidido prácticamente no ser amigo de nadie. Por lo tanto, tampoco tiene que hablar mucho con la gente, así que no tiene que hablar. Trata de tener el menor contacto con la humanidad posible. Cuando puede se escapa a la mierda y de paso se lleva mal con la familia. Que la familia lo único que quiere es que ella tenga amigos buenos y que se los consiga rápido para que la saquen de pendeja. Y ella como no le chupa todo, entonces pelea con la madre. Con la madre lleva una relación bastante para el orto. Encima la madre, por cualquier boludo, piensa que se droga la loca. Y por el otro lado tenemos a Zack, que es un tipo que aparentemente le gusta la vida al aire libre. O sea, nunca trata de ir a su casa lo menos que puede. Vive en carpa. No alzado. No alzado, vive en carpa. Hace la suya. Le gusta reventar cosas. Es un vándalo. Pero vamos a decir que es realmente es el auténtico ser que tiene problemas en esta película. Problemas de verdad. Todo lo demás son una mierda. Este grupo de cinco pelotudos van a terminar cayendo en la volvé de Billy de volar un cacho de piso. Y van a terminar descubriendo algo del pasado. Acá vamos a retomar lo que pasa en los primeros 5 minutos de la película. Una estupidez gigantesca. Me encanta cómo está vestido el actor en esta foto. Sí. En donde te comentan que... ¿Dónde era? En el periodo cenozoico. Sí. En el periodo cenozoico, periodo donde había dinosaurios y aparentemente otras cosas. No sé. Es como, loco, vos escribiste el guión de esta película, por lo menos agarrá un libro de biología, un libro de historia, y date cuenta que en el periodo cenozoico no pasó ni la mitad de las cosas que escribiste acá, de la mierda que pusiste acá. O sea, si vos por lo menos sos un tarado, no desinformés una banda de tarado, porque ahora tenemos un montón de pendejitos que juran que en el periodo cenozoico había dinosaurios, y no. Bueno, había mamíferos. Había mamíferos. Ahí justificaríamos. Había mamíferos, pero no había dinosaurio. Ahí justificaríamos el hecho de los. No, los mamuts. No, estaban los mamuts. Estaban los mamuts, pero no había la mitad de las cosas que dicen que había. Bueno, en este periodo que ellos dicen que es el cenozoico, agarramos y había una pelea entre lo que vendría a ser Zordon y Rita. Que acá la tienen, me encantó la traducción. Cuando escuché Rita Repulsa en el cine me dio algo, te juro que algo, sí, algo dentro mío murió de nuevo. Como, es como decían en... ¿cómo se llama esto? No pica. En Sankatsu no Lion, era como... Es como Kimochi Warui, como que no es una... No es como algo, es como de Kimochi Warui. Sí, sí, algo dentro tuyo se rompe. En esta pelea... Ojo, no es la primera vez que lo hacen, porque después no. Lo van a hacer varias veces. Sí, lo van a hacer varias veces y te duele siempre y te duele igual. En esta pelea, vamos a decir que el equipo de Zordon, que estaba peleando contra Rita, la come universalmente. Y antes de que Rita reclame lo que vendría siendo el cristal Zeo, ya arrancamos con los Power Rangers Zeo de entrada, todavía no tenemos ni el original y ya tenemos los Zeo, que con esto obviamente va a destruir el mundo y no sé qué boludo, invocando al poderoso Goldar. Zordon hace un acto de genocidio universal, pidiéndole a... llamando a Alpha por celular y dice: Alpha, me manda un meteorito gigante. Y ahí se va la chota el universo conocido. Y en su, digamos, época cenozoica, extinguen a los, sí, dinosaurios. Sí. Que ya estaban extintos para esa época, pero bueno, ponele. Volvemos a todo esto. Obviamente los pendejos. Es muy gracioso cuando llega la parte cuando presentan a los Zords. Sí. Oh, sí, los dinosaurios. Sí, eran, sí, eran la forma de la forma vida más poderosa de la Tierra en ese, sí, momento. Hasta que nosotros lo matamos. Faltó decir eso, posta. Sí. Miren cómo los matamos a todos. Ellos, como dije, caen en el pozo. Encuentran... Menos mal que ellos tenían que defender la Tierra. Sí, sí. Encuentran un coso. Sí, eso es buenísimo también. Encuentran, vamos a decir, las monedas de poder. Sí. En medio de un cristal de 1000 años de antigüedad, increíblemente rompible. Sí. O sea, es como... Sí, si vos te encontrás un cristal que tiene más o menos 65 millones de años, ¿sabés lo que no lo vas a poder romper? Porque ese cristal es más o menos de la misma dureza que el diamante. O sea, no lo vas a poder romper. Bueno, ellos lo rompen como si estuviera hecho de... No, de cartulina. Me copó que primero con dinamita lo tuvieron que hacer explotar para, digamos, hasta llegar hasta el cristal. Sí. Y después con un pico bastaba como para romperlo. Sí. Bueno, inconsistencias de la trama. Estas monedas locas que se encuentran, a pesar de que ya solamente teniendo el cristal adentro de... O sea, la moneda dentro del cristal, ya eso sirve como prueba arqueológica que te puede llenar de mucha plata. Lo primero que hacen es romperla para sacar lo que tiene adentro. Es como romper un jarrón Bing para que adentro tenía oro. No, boludo, tenés un jarrón Bing, no lo rompas. Bueno, loco, agarran, tiene esta moneda, caen al agua misteriosa. No, acá, de hecho, tiene su persecución porque a todo esto suena la alarma de la... Ah, sí, sí, sí, suerte. Suena la alarma de que los estaban corriendo por traspasar, sí, propiedad privada. Bueno, y no tienen la mejor idea de poner a Billy... Al mando de la camioneta. Al mando, sí, de la camioneta. El cual me parece raro porque Billy no tenía que ir a un lugar que necesitaba la ayuda de Jason. No. No sé para qué. Ah, creo que era solo para... Era para cargar el equipo, para el equipo, sí. No, sí, sí, no necesitaba para... Igual no era... Para mí no era algo que no podías hacer en auto. Llevabas el auto y lo sacabas. Sí. Aparte ya lo había hecho antes. Este sí. Dice que ya lo había hecho antes. Realmente no necesitaba para nada. Bueno, cosa que... Tienen una persecución, escapan y digamos... Muy exagerada la persecución. Ya que intentan escapar. Porque digamos que ese tren se lo impidió. Sí. O sea, acá se encuentran con el segundo ser más poderoso de la Tierra, un tren. Que los para en seco. Y después de ese increíble parada en seco, la cámara corta y vemos que los chicos están en su cama. ¿Cómo llegaron de a eso a la cama? Anda a saber, anda a preguntárselo al que escribe esto. Capaz que en una versión extendida te lo cuenta, pero acá no. Y más sobre todo cuando vos ves en el estado en el que quedó la camioneta. Entonces como que... Y qué raro que nadie se preguntó... ¿Y qué, de quién era la camioneta? ¿Cómo llegó a la camioneta ahí? Sí, sí, sí. Qué raro que nadie vio la nadie matrícula buscó, que dijo... Nadie buscó los cadáveres de adentro de la camioneta. Nadie preguntó de quién carajo era la camioneta. Muy raro cómo funciona la ley en Angel Grove. Ese día, al despertar, los pibes se dan cuenta que tienen poderes. Se dan cuenta que rompen cosas. Se dan cuenta que rompen cosas, que tienen mucha fuerza, que perciben un par de cosas más mejor que antes, que se mueven más rápido. Y por eso creo que no. ¿Por algún motivo? Más rápido no. Bueno, más rápido que una persona normal. Son más parkouristas. Son más parkouristas que antes. Tienen más fuerza, ¿no? Sí. Chica también tiene fuerza en la pierna. Pero... Sí, por eso te digo, un poco más rápido de antes te puedes mover. Un poco más parkour que antes. Bueno, todo esto lo lleva a echarle la culpa, por supuesto, a las monedas, porque no creo que sean las drogas. No creo que sean los anabólicos. Lo cual lo lleva de nuevo al punto de encuentro. Y después de una mojadita, llegan a lo que vendría siendo la nave espacial. A todo esto, la moneda en un momento como que los persigue. Ellos cambian de lugar físicamente y la moneda mágicamente aparece cerca de ellos otra vez. Sí, cosa que no tiene sentido. Cosa que después en la película no le dan importancia, de nuevo. No. Sí, es como, en un momento la moneda es como el talismán de... ¿cómo se llama esto? Del Troll Hunter. Como una cosa así, que... Pero a veces funciona, a veces no. Se la dejaron en el culo todo el resto de la película y listo. Listo, ya está, ahí quedó. Bueno, en esta nave espacial son recibidos por este extraterrestre de 65 millones de años que conocemos como Alpha, el cual... Educadamente. Ah, digamos que en su descubrimiento, sus poderes. Sí, sí, sí. Salen a agarrar y intentar reunirse. Sí. Mejor dicho, regresan al lugar de los hechos. Sí. En el primer lugar donde la ley los tendría que haber buscado. Sí. Y ahí se ven reunidos. Raramente. Pero a su vez no tiene mejor idea que agarrar y matar a Billy. Por okay. Así, por llamarlo de una forma elegante. Sí. Bueno, una cosa lleva a la otra, terminan mojados y... Y descubren a Alpha. Descubren a Alpha, el cual le dice que, bueno, ahora ellos son los encargados de proteger la Tierra, no sé qué, y les presentan a la pared. Y no a la pared que conocemos nosotros, no a la pared que promociona el mutante, no. Conocen a la pared, en este caso Zordon, el cual ha sido reducido a una mínima fracción de su conciencia, encerrado en un revoque que se mueve. Esta versión de Zordon, la cual es increíblemente más forra que todas las versiones de Zordon que conocían. Tipo sorete, rebajador, esclavista, un montón de cosas que Zordon no es. Le dice que ahora ellos han sido seleccionados y se tienen que convertir en los Power Rangers. Así, si le loco lo mira como Power Ranger mi culo. Y luego explicame lo de las monedas. Bueno, es que ahora... Va a surgir el mal de nuevo, que es Rita, la cual... ¿Dónde estaba Rita todo esto? Rita, después de haber recibido el meteorazo, aparentemente cayó en el agua. Y 65 millones de años después, cuando... En ese periodo podríamos decir que el océano más grande del mundo se convirtió en lo que ahora es Egipto. O sea, ese tipo de cambio climático estamos hablando. Rita, en ese periodo de tiempo, cayó en el agua y ahora está a 5 metros de profundidad en el Angel Grove. Sí. ¿Cómo es que algo enterrado hace 65 millones de años, estaba a 5 metros de profundidad en Angel Grove. No sé, de eso lo vamos a ver al también. Al alcance de una red pesquera. Al alcance de una red pesquera, la cual la saca del agua, onda al hijo de Tulu. Y tenemos a la bruja de Blair caminando entre nosotros de nuevo. ¿Qué hace la bruja de Blair? Bueno, su principal objetivo en este mundo es ir a buscar oro. Como todo buen enano brujo. La loca tira, busca oro, de paso mata a un par de personas. Porque es de... O eso te hace parecer la noticia, porque al final no la mata. Sí, eso hace parecer. ¿Y qué hace con este oro? Primero se lo come. Y aparentemente después lo caga de alguna manera, porque vamos a decir que de algún lado va todo ese oro. Así que lo excreta en forma de gigante dorado, el cual va a tener como misión sacar el cristal CEO y destruir la vida en la Tierra. Pero eso lo vamos a ver después. Cuando le comentan toda esta pelotudea a los chicos, obviamente los chicos no quieren agarrar ni pija. Y también acá, le dicen... Acá, pequeña pregunta, dice la pregunta de millón. El nuevo Alpha 5 también comienza sus diálogos con ay, ay, ay, ay, ay. No, pues se tiene... En español se tiró un par de hay esos. Una referencia, hay una sola vez que dice ay, ay, ay, ay, ay. Y es cosa del doblaje, sí. O sea, sí, no sabemos mí, no sabemos qué hace la versión en inglés. Pero bueno, Sordo les comenta su misión de detener a Rita, le dice matar a Rita directamente, pues él los locos los manda a matar a Rita, y le dice que ellos van a tener que entrenar un montón de cosas y van a tener que entrar a la red xenomórfica para sacar sus poderes y sus armaduras y todo lo demás. Y se los tira así en seco como se los estoy tirando yo. Sí, pero ojo, lo de la red xenomórfica no era inventado, no. Era posta. Sí, era posta de... Sí. Y le dice, bueno, súbanse los platitos, agarren la armadura y toda la boludez y comiéndose los Power Rangers y vayan y maten a Rita. Así, como una especie de trabajo de Hitman. Obviamente no les va a salir lo de coso. Van a ser forzados a entrenar sin armadura contra bichos que en la película no van a ver. Que es el ejército de Rita, que en la película van a ver 3 minutos y ya está, se acabó. Todo esto con, vamos a decir, es una especie de plan muy fordo de Sordon que también vamos a ver desarrollado más adelante en la película. Después le van a presentar sus Zords, que son una aberración horripilante de algo que ellos juran que son dinosaurios, pero acá lo más parecido a un dinosaurio de los Zords que les presentan es al dinosaurio, o sea, al Zord rojo, por decirlo de alguna manera. El cual es como el dinosaurio de Toy Story, que tiene más pierna que cabeza. Eso es lo más cercano a un dinosaurio que van a ver en esta cosa. Y los cuales se combinan de una manera muy deforme. Porque no hay una manera de combinar la cantidad de mierda que tiene su Zord encima. O sea, el supuesto pterodáctilo es una nave espacial. Sí. No tiene forma de pterodáctilo, tiene forma de nave espacial de Babilonia 5. Dejá de hinchar la verga. Después se impulsa con, obviamente, con propulsores. Porque... Sí, y encima te dicen: los Zord son. El poder de Zord es invencible y son indestructibles. Entonces, son invencibles y son indestructibles. ¿Por qué mierda te patieron el culo hace 65 millones de años? No tiene conchudo sentido tu película. Y acá vemos también. Si van a verla como para causarse un cáncer terrible en el colon, aprecien bien al Zord de Zack, al mamut, en el póster, porque es el único lugar donde lo van a ver bien. Lo van a apreciar como, o van a intentar ver un mamut en él. En todo el resto van a ver que tiene 2 patas de más. Sí. O sea, sus 4 patas se van a transformar en 6, va a parecer un arácnido con una especie de pico al estilo. Por eso digo que es el rinoceronte de los herculoides. O sea, es eso, es el... No me acuerdo bien cómo poronga se llamaba, creo que es... creo que Thor se llamaba el bicho ese. Ahora que me doy cuenta, mira, tigre con ellos sale, también tiene metrallas. También. O sea, claro, sí. O sea, tiene los colmillos, pero tiene metrallas. Sí. Es como una versión mal hecha de el robot de D.Va de Overwatch. No, está todo mal esta película, está todo mal. Y bueno, obviamente después en algún momento se van a poder poner sus armaduras, la van a ver 3 minutos, como dije, son los personajes del multijugador del Dead Space. Olvídense de que están buenas, están buenas en el póster y después dejan de estar buenas. Sí, cuando la ves cerca ves que no estaba tan buena, especialmente no. Porque en un momento ya dejan de usar el visor negro y... Sí. No, cuando se sacan eso ya queda feo. La armadura de la primer película de Power Ranger estaba buena y estaba mejor que esto. Para mí no siguen diferenciando de un traje de moto. No. Este está un poco más tuneado, pero un poco más hecha, pero sigue pareciendo un traje de moto. No es como, o sea, querés una buena armadura, mirá las armaduras de ¿cómo se llama esto? Ah, no me sale ahora. De Garo, mirá la armadura. Sí, de Garo sí. Pero ya yendo por un lado de... Hay un montón de Sentai que están buenos, boludo. Pero por ejemplo la de Kamen Rider. Bueno. Las nuevas generaciones de Kamen Rider están tan buenas. Sí. Tan buenas. Que ni siquiera tendrían que llamarse Kamen Rider para que la gente le dé pelota. Así de buenas están. Pero... O sea, podés agarrar y pagarle a uno de esos malditos y sí, que fabrica armaduras copadas. O sea, cuando veía sus trajes me acordé de la película de Robocop. Sí. Y decía, hacelo más táctico. Sí, hacelo más táctico, más negro hacelo. Ah, y a todo esto espero que disfruten de los colores de los Zord en el póster de cosas, porque en la película los colores no se ven. Sí. Son todo gris y negro y feo. Bueno, como dije, los locos agarran y van a pelear contra esta aberración de... vamos a decir, contra el stand de Rita, que casualmente es la armadura de Sagitario. Sí. Y van a tener una pelea súper chota, súper, súper chota, que dura 3 segundos. La primera versión de la armadura de Sagitario. Sí. Porque acuérdense que la armadura de Sagitario tenía un casco que le cubría también la cara. Sí, o sea, la versión de armadura de verdad, no la versión de armadura... De dibujo Kurumada, la versión de una armadura. Y la película termina con nada, somos todos re felices. Hicimos mierda a la ciudad que intentamos proteger, porque funciona así. Y a todo esto volvemos a tener el caso de el cristal CEO, el cual fue enterrado hace 65 millones de años para que nadie lo viera y estaba como en el segundo piso de un edificio, segundo subsuelo de un edificio. Digamos. Te dejaron como el buraco como para que venga otra persona súper simple a agarrar y... Agarrar y sacarlo. Sí, obviamente el pueblo está quebrado, pero no quiero contar esa parte de la historia. No. Y hay un montón de personas que se van a morir por enfermedad y otras cosas. Vemos una muerte súper gratuita. No. Es una película increíblemente mediocre. Gráficamente es horrible. El trabajo de cámara es apestosísimo. Hay una escena que ya directamente me sacó de la película. Esto es aproximadamente minuto... Ponele minuto 4 de la película. Ya mira, minuto 4 y yo ya salí de la película. Ni siquiera es el momento de... Era paleozoica, era cenozoica. O sea, no fue eso, esa me reí, nada más. Pero cuando Jason está con el padre hablando adentro de la camioneta, que el padre lo está cagando a pedo después de haber chocado la camioneta en un primer momento. Ellos están los dos sentados en la camioneta y el camarógrafo está bailando con la cámara. No sé qué está haciendo. Creo que tiene un ataque de marabunta en el orto. El momento en que están en la fogata, ahí, en ese momento hay un momento de cámara, tipo casi cámara borracha. Pero súper gratuito, de por qué se está moviendo la cámara en este momento. O sea, y es alevoso, vos lo ves, y el loco no sé qué mierda está haciendo con la cámara en ese momento. Y si, flaco, ¿no te diste cuenta en la edición que tu camarógrafo estaba teniendo un ataque cardíaco en ese momento? Sacá esta escena, que es horrible. Nada productivo que decir de esta mierda. Encima después sale con el anuncio así súper de chico rico del Monopoly. Si le gustó, bueno, no se preocupen porque va a haber 8 películas más de esto. Y ahí sacándose el sombrero. Flaco, no va a haber una segunda película de esta. Si hay una segunda película es porque esta tuvo una gran entrada en taquilla, porque nadie sabía qué mierda era y todos querían ver Power Ranger. No porque está buena la película. Cuando sale la segunda película no la vaya a ver nadie. Esto es horripilante. O sea, no vayan ni con la excusa de llevar al sobrino a ver esto, porque es horrible esto. Bájenla de Somos Movie. Bájenla de Somos Movie, ni siquiera, no se gasten en algún momento. Al menos si la ven en sus casas no van a tener un gordito esto bailando a su lado con dos pares en la pobre. Sí, no. Teniendo las ganas de reírse solo para que su madre no te caiga a palos. No. Por reírse de su hijo. Encima esto va a Netflix derecho y en muy corto tiempo esto va a Netflix. Olvídense. Esta película por los actores no diría tanto por la calidad de del CG y esas cosas. Los actores no son tan malos. Es una película de cable. Pero sí, es una película de cable. Es una muy lamentable película de cable. Y me parece que... O sea, en teoría, yo veo esto como un inicio de proyecto para una serie nueva de Saban de Power Rangers. No para 8 películas de esto. Porque medio que tu trama tiran, no se aguanta 8 películas, no se aguanta otra película más de esto. Obviamente tiran el pie de... ¿Y Tommy? ¿Dónde está Tommy? Sí, ¿no? ¿Dónde está Tommy Wiseau? No, no, no. Hay un solo... Obviamente la chaquetita verde sí, como... Sí. Hay un solo dato de esta película que me pareció interesante, que es el hecho de que Rita tuvo relación con los Rangers en su momento. Y hasta donde yo es recuerdo... el único dato interesante y trascendente de esta película. Lo único que hicieron bien. Todo lo demás es una mierda. Es que para, no me acuerdo si era tan así, al menos de lo poco que recuerdo de Power Rangers en estos momentos de mi vida. No. Es que no me acuerdo cómo era que moría el hijo de Rita. Y tenía Rito. Yo qué sé cómo se llamaba. Y tenía que ver algo con por qué peleaba contra los Power Rangers. No. Ahí la están protegiendo. Rita, en la serie original, roba la moneda de poder verde de la base de Zordon. Sí. Pero la roba, nada más. O sea, no es que estaba relacionada. No, en su momento la robó como para que hubiera un Ranger menos. Pero nada más. Y nunca, o sea, nunca hubo un Ranger verde hasta ahora porque la moneda tenía Rita, nada más. Ese era el gran motivo, ¿no? Acá es un poco esto. Más complejo. ¿Eh? Pairómetro para esto. ¿Pairómetro para esto? ¿Qué me le loguera? ¿Pero no se entendió? Solo para hacerlo oficial. Sí, no se entendió. ¿Cómo estuvo en taquilla esto? Vos que estabas mirando... No, estaba viendo las personas que votaron esto en IMDb y le pusieron un casi 7. A ver, bajá. Pusieron un 6.9. Pero... Bajá y decime la taquilla de esto. No sé. Está ahí mismo, está entre los datos. ¿Viste? Son personajes de... No, ya sé, pero volvé atrás. Abajo de todo. Abajo de todo. Popularidad supuestamente menos en Stein 5. Sí, se está bajando cada vez. Entre más gente la baja, menos gente la quiere recomendar. Recaudación, 76 millones. Y Chirola. En Estados Unidos. Oh. Sí. ¿Y cuánto costó? 100 millones. Está complicado, ¿no? Está bien, esto estrenó el 24 de marzo en Estados Unidos y al comenzar generó 40 millones de dólares. La gente la fue a ver, a lo que es a lo que es 11 de abril. Sí, hace dos generó días. 76 millones. Sí, de los 100 millones que costó. Sí, o sea, hasta ahora. Todavía no superó. Ahora están en la lona. Sí. Y me parece que, como sigue esto, estando ya en abril, ponele que. No sé si van a llegar, me parece que no llegan. No sé. La verdad. Pueden recaudar, obviamente que con cines extranjeros pueden recaudar. Pueden llegar a llenar la barra, pero me parece que les va a costar. No sé si van a segunda. Ojalá que no. Bueno. Vamos con un tema. Algo un poco más alegre que esto. Cancerígeno. Sí, algo un poco más festivo. No sé si festivo, pero bueno. Vamos a ir con un tema que obviamente voy a hacer. Antes de eso vamos a hacer algo más gracioso. Mira, acá estaba viendo las series de Power Rangers que hay en cosas. Aparentemente están todas. También está la serie de Garo con actores. Las series de Garo son caracteres. Sí, bueno, pero no, podía estar. Es el anime de Garo. Bueno, pero te digo, la serie de Garo. Yo estaba seguro que había visto Ultraman. Pero ahora no lo estaría encontrando. Bueno, vamos a ir con el opening. ¿De qué? No, este es un tema del single, me parece. Sí, debe ser. Pero antes de eso voy a dejar de contar una cosa bastante jocosa en su momento cuando lo vi, pero... A ver. Ya se van a dar cuenta cuando lo escuchen. A ver, acá tengo... sí. Power Ranger soy. Dame un vaso, dame vino, sí. Y un peso para la vida. Que cuando estoy puesto me puedo imaginar el negro y el azul y el blanco te la da. Power Ranger soy, Power Ranger soy. Como un ninja por el vino estoy. Yo fumo marihuana, chupo al chon. Aguante el tetrabrillo, me hace de controlar. Power Ranger soy, Power Ranger soy. Como un ninja por el vino estoy. Los pibos saben bien cómo me pongo yo. Con paso y no rico, mucho alcohol. Bien, sección, diría que no esperada, no. Pero no esperada sección de estrenos. Creo que preferían que se uniformen, pero hay que hablar, sí, de los estrenos. Sí, hay que hablar de los estrenos, hay que hablar de muchos estrenos, porque en el total en este mes tenemos una carga de 59 fucking títulos para hablar, no, sí, contándolo por... De hecho, no son más, no son 59, son, esos son los estrenos que hubieron hasta ahora. Ah, hasta ahora son los 59 de ahora. Eso sumale 13 estrenos. O sea, más 10, sí, son 69. 69 más 72. Sí. 72 fucking estrenos, bueno, tranquilo. No, 69 y faltaban 3. Sí, sí, está bien. 72 estrenos, sí, entre películas, ovas y pendejadas. Y todavía no estamos contando lo porno. Entonces, como que sí, 79. 72 cosas. Tranquilo, boludo. ¿Qué tenés para ver? Nada, 79 series, todo tranquilo. A ver. Ojo, acá Melanie dice: A ver. Center dice: todo era un sueño y estaban tirados alucinando dinosaurios robots. Seguramente. Ojalá, hubiera sido mejor película. Daría Alexis dice: después de eso, le tenés que poner el tema al que juega con Sinfobia. El tema de Power Ranger, el aguante, diría que creo que es como para agarrar y sacarlo del estado que te deja esta la película de Power Ranger. Lo necesitaba, viste, como, ¿qué tenés que escuchar ahí? Power Ranger, el aguante. Melania dice: si qué negro nos volvimos todo esto. Si de pendejito no tuviste un póster de Kimberly, la Ranger Rosa, no tuviste infancia. Yo diría que si chiquito tuviste un póster de El Ranger, el Ranger amarillo, sí, está muy mal. La posta es: si de chiquito no le dedicaste una Kimberly, entonces no tuviste infancia. Era muy chico yo, no conocí esas técnicas de... Nunca seas tan chico como para dedicarle una Kimberly. No, pero ya está muy viejo. Como que sí, no, ahora ya está recabada. Bueno, ahora cuando lo ves, sí, estos tipos tenían entre sus 30 y pico. Sí. Y tengo 17. Sí, un desastre. Perdón, capaz. Encima en esto lo hacen, me parece que... No sé si es secundaria. No sé si de preparatoria. Es secundaria bastante baja, creo. Tipo 15, 16 años. ¿Sí? No, es, me sonó a... primer año de facultad, casi. No están en la escuela todavía. No, están en la facultad. Bueno, comencemos con los estrenos porque si no se hace largo y sí, estos son muchas cosas. Posta. No vamos a hablar de todo, pero vamos a hablar de la gran mayoría. Por lo menos de la mayoría que vimos. Empecemos entonces con un estreno de cartas, porque parece que no queda. Mira, vamos a una cosa. Vamos a hablar solamente de lo que se vio y después. Después hablaremos de lo que no se vio. Entonces bueno, vamos a arrancar directamente con esta cosa que se llama Gino Guardian. Sí. Gino Guardian, que es la nueva serie del estudio Hallliners, este estudio recontra verga, que se fundó en China y que hace cosas super pedorras y horribles, y arruina series que dentro de todo la venían zafando como Reiken San. No me acuerdo si era light novel o manga, pero es japonés. Sí, es japonés, pero agarrado de... La trama me pareció muy simple. Mira, no es que Howliners haga cosas de Japón. Howliners hace... adapta novelas cortas chinas, hechas por japonés. Pero esta no es... Este es japonés puesto. No. ¿Sí? No, de la misma manera que vos tiraste lo de... No, pero esto es una adaptación. Sí, pero esto es chino. De la misma manera la que vos tiraste coso de... Los otros eran originales, no eran adaptaciones de nada. Ya sé, pero... no, ni siquiera. El estudio Howliners hace adaptaciones de un montón de cosas, ¿no? Pero todas son chinas. Pero ya te digo, coso, este no es una... Esto es chino, en el caso mío, pero las otras dos producciones cortas que tenía eran producciones originales, no eran adaptaciones de nada. No eran adaptaciones de nada. Excepto por Outcast, que eso sí ya se revía que era chino. Outcast es chino, bueno. Reiken-san es chino, ahí no me sale cómo dice la otra. No tiene mucho trabajo, Highliner, son todos horribles. muy copado el baculito de cosas. Volvemos a esto. ¿Qué es Guindo Guardian? Guindo Guardian nos cuenta una historia súper básica. Nos habla de una escuela, la cual aparentemente está fundada sobre un antiguo cementerio, que es una escuela súper tranquila, súper normal. La cual tenemos a una pendeja que... Ay, ¿cómo era que se llamaba la loca? Sí, se llama... Una pendeja se llama Rey, la cual es como la encargada, la... vamos a decir, la setocaicho, si querés, de la escuelita esa. Que a todo esto también es... también tiene habitaciones para los estudiantes, no sé qué. Que también es la, obviamente, el, vamos a decir, la estrella de la escuela y un montón de cosas y todo. Y los chicos de la escuela desean su carne y todas esas boludeces. Ella aparentemente es la única que sabe que esa escuela, por algún motivo dimensional loco, está conectado al otro mundo. Tiene una entrada al otro mundo. Esta entrada es como si fuera una gema loca, la cual divide a lo que es el mundo de los muertos del mundo de los vivos. Y por una de esas cosas de la vida, también tenemos a este pibe que se llama... Me comento. ¿Sabes quién estaba produciendo esto? El fundador de Gobs. Bueno, tenemos al pendejo este que se llama Gin. No se llama Gin, se llama Gin. Sui Gin se llama. Ah, Sui Gin. El cual más que nada es el encargado de la escuela. Él se encargaba de la limpieza de la piscina, del jardinería, de un montón de cosas. Y es enviado a lo que vendría siendo la puerta esta. Que queda en otra dimensión, porque todas las noches a esta puerta es atacada por una horda gigante de muertos vivientes y de otras cosas de la dimensión oscura, a los cuales Gin tiene que enfrentar todas las noches, y en ese mundo está como super ultra overpower el loco y tiene poderes de crear tumbas y otras giladas. Y bueno, él es como el último guardián de la puerta, no sé qué, que a todo esto no sé por qué esas millones de hordas de gigantes y muertos vivientes no aprovecha el hecho de que Gin está ocupado peleando con otra cosa y se manda por la puerta derecho sin romperle tanto las pelotas. Pero la serie está mal armada y dura 15 minutos. Gráficamente no es tan horrible, pero la trama es una cagada. Como la mayoría de las cosas que hace este estudio. ¿Siguiente serie? Es una serie... Lunatan. No, vamos a hablar primero de esta, de Monster Strike. Monster Strike... Yo no vi que la publicaron, pero sí, bueno. Es que ya Monster Strike, esta es como la segunda temporada de Monster Strike. Es una serie web. Sí, es una serie web. Es la segunda temporada de Monster Strike, que te contaba cómo en algún momento este pendejo que se llama Homura se había... había llegado de su pueblito y se había encontrado con la ciudad donde... había recibido el poder así de gratuito de invocar monstruos de las cartas y se había hecho con el bicho este que llamaba Oragon, que es como un dragón medio... le dicen dragón pervertido, pero realmente lo único que hace es agarrar a la chica y decirle cómo huele la chica. Esa es la mayor perversión de Oragon. Bueno, y con él había derrotado a un dragón oscuro que había venido a invadir la ciudad, y bueno, en el proceso se había muerto Oragon. Esto pasa un par de meses después, Oragon está muerto, están todos dolidos porque uy, se murió Oragon, qué cagada, qué verga la vida, el mundo está lleno de monstruos, pero nos falta Oragon, la concha de la lora, me quiero cortar las venas. Todo menos Homura, que aparentemente le chupa un huevo que se murió Oragon. La serie nueva se desencadena cuando aparece un nuevo monstruo, invocado de ninguna parte, empieza a atacar la ciudad, tienen que frenarlo y el monstruo este está intrínsecamente relacionado con la vuelta a la vida de Oragon. La serie dura nada, tiene una animación súper horrible y la trama no sirve para nada. Siguiente serie. 7 minutos también, no, fue un poco más larga, ¿no? Como creo que 15 minutos. Acá me dice que la primera temporada tuvo 50 capítulos de 7 minutos cada uno. Bueno, esta no creo que tenga ni la duración ni el tiempo, porque realmente es una serie que es bastante flojita. Siguiente serie, tenemos el regreso de lo que algunos esperaban, otros no tanto. ¿Ya vamos a hablar de eso? ¿Ya llegaste? Sí. Ah, bueno. La siguiente. Sí, bueno, volvió Shigeki no Kyojin. Segunda temporada. Que arranca directamente como bien... Sí, como terminó la primera temporada. Pegado a lo que es el final de la primera. Saltándose un par de temas de los OVAs. Los OVAs no tenían que ver con esto. Los OVAs no profundizaban en la historia que estaban haciendo. Sí, de hecho, algunas eran cosas que pasaban en el campamento cuando estaban entrenando. Y también estaba el tema de Levi, que es tipo Gaiden. Sí, por eso. No tenía tanto que ver, así que arranca. Imagínenlo desde el final de la serie. Exactamente desde el final. Bueno, tenemos que en este final, como ya vimos, el grupo de excursión al exterior está separado. Por un lado tenemos a Eren, que está todavía viendo a ver si se despierta o no desde la última vez que se transformó en gigante. En mi caso obviamente lo está cuidando. Y por el otro lado, en las afueras de lo que vendría siendo la ciudad, está todo el equipo de investigación, los que habían quedado, los que todavía no se habían muerto, los tenían recluidos porque, mirá, tienen algo que ver con Eren y capaz que hacer una cosa de alguna estupidez. Entonces, no los podemos encerrar porque sería reconocer un montón de cosas, pero los podemos aislar, para mantenerlos vigilados. En el medio de toda esta pelotudez hay un ataque al... todavía se están recuperando de lo que vendría siendo el ataque a la ciudad. Se empieza a discutir otra vez que la pared fue dañada y, oh, sorpresa, dentro hay algo. Sí, pasaron de nuevo a la muralla María, creo que. Sí, y vuelve a haber otro ataque, esta vez pasando lo que es la muralla María. Se empieza a llenar todo de gigantes locos. Ya no me acuerdo, no importa. Sí, una de las murallas. La que habían sellado con la piedra. Sí, y empieza a haber otro ataque. Y empiezan a ver, se empiezan a repartir para llegar a los pueblos inmediatamente afectados y encontrar que a la mayoría ya se los chaplaron. Realmente la trama sigue igual. El opening no tiene mucha gana. Realmente un opening. Intenta hacer el primer opening. Pero no, me parece que no lo logra. El ending está bien. El ending está mejor. El ending tiene un tono creepy que lo hace interesante. Lo hace interesante. Esa parte está buena. Además te deja por ahí una... Tiene un par de pistas. Salpicada de lo que es la trama, al igual que los otros endings. Realmente, si lo miraron bien la serie, hay muchas cosas que se explican en el ending. Que te dejan intuir por el ending. Pero eso solo si no lo viste hypeándote toda la serie y lo viste con calma. Le diste un poquito de bola. Sí. Pero para mí la serie está bien, continúa con el ritmo que tenía antes. La serie está bien, pero para mí no te deja con el cliffhanger. No. En los primeros capítulos. Yo ya vi dos capítulos de esto. Por eso, pero no te deja con ese cliffhanger. Pero sí te deja con la posibilidad de decir nada. Pasa más rápido que las otras veces. Sí, y esto le critico mucho a la serie. La serie sigue igual. Y lo que me refiero a que sigue igual es que no mejoraron una chota en nada en los 4 años que salió, entre que salió esta y salió la otra. No han avanzado una chota. No mejora la animación, no mejora el ritmo, no mejora la música, no mejora nada. Si ven la primera serie, continúa inmediatamente a esta, no van a ver ningún tipo de cambio. Y eso es una patada de los huevos para alguien la excusa que tiraron de, mira, esperamos 4 años para no bajarle la calidad. Bueno, no bajaste la calidad, pero tampoco te calentaste en subir. Tiraron porque estaban trabajando otras cosas. Bueno, pero igual, en 4 años y con una serie en medio que para mí tiene animación mejor, no mejoraron una mierda. Eso es una actitud bastante, bastante pajera, igual que el opening. Me parece una pajeada bastante importante. Igualmente llego muy, muy criticable. Llego, prefiero que hayan mantenido todo, que hayan intentado. ¿Te acuerdas de Susumiya? ¿Te acuerdas de diseño de personaje de la primera a la segunda? Sí. En el medio estuvo. Keion. Sí. Cuyo diseño de personaje hizo que después muchas series adaptaran su diseño de personaje a lo que venía haciendo. Sí. ¿Y qué pasó con Susumiya? Después, le retocaron todo. Bueno, pero eso es adaptación de personaje. Yo te estoy hablando de animación. La animación de la segunda temporada. Sí, pero yo para mí lo mismo, ¿no? Mira, vos podés decir que mejor la animación. No podía ser. Vos podés decir que la animación de que hay muchos cambios entre la primera y la segunda temporada de Susumiya, y yo te lo puedo tomar y te lo puedo aceptar, y es perfecto y tenés razón. Pero que la segunda temporada de Susumiya está mejor animada que la primera, eso no me lo puedo negar. No, no está mejor animada. Está mejor animada que la primera, sí. No, especialmente porque el primer capítulo se repite 11 veces. Ah, bueno, eso. La única animación diferente eso... que tuvo fue capaz ya el último, pero si lo tuvo realmente no es para nadie imperceptible. Te dando cuenta para yo. Para nadie imperceptible, Pirate. 11 capítulos iguales. Sí. Con suerte uno diferente. 11 capítulos iguales tomados de 11 partes diferentes. No, son todos iguales. Son todos exactamente iguales. Si fuese una versión. Encima, eso es lo que rompió mucho la flota. Que eran todos iguales, ya no había sé. Otra cámara distinta. Pero la animación es mejor. Eso le quiero decir. Con referida a la primera temporada, la animación mejoró. Acá ni eso. Acá es igual. Y no tenés los 4 años de diferencia que tuvo una que tiene esta con la primera y su sumisa salió un año después. Entonces no hay excusa. Acá se tocaron durante 4 años. No sé qué hicieron. Y olvídense de que esta serie sea el final de esto, porque a la velocidad en la que están tirando cosas, no termina ni a palo esto acá. No, de hecho, sí puede. No podría terminar, pero sí va a dejar de nuevo el espacio. No, sí, sí, va. Porque el manga ya, o sea, en el manga ya se cerró. En el manga están a 14 años de esto. En el manga sí, ya se reveló el origen de los titanes, pero están en otro arco ahora. Por eso, el manga están así. Que hasta que el manga no se digne a cerrar el tema, ¿viste? Obviamente esto no va a terminar. No, y el manga está a década de distancia de esto. Obviamente prefiero que lo corten. Igual hay cosas de la primera temporada que al punto donde estamos no se explicaron. Sí, y que tranquilamente podrían explicar ahora y creo que no habría problema si tienen la buena dirección que tuvo la primera. Digo buena, no excelente dirección, no, digo buena dirección. No, pero... Pero obvio. Para mí tiene la posibilidad de que podrían tomar cosas de la primera temporada que no explicaron y explicarlas ahora. Y yo lo vuelvo a repetir como dije con la primera temporada. No se hypeen con esto, no es tan buena serie. O sea, en serio. Es una serie que está buena. Está muy inflada, pero está buena, sí, está buena. Te concedo eso, está buena, es interesante, pero no es tan buena serie. O sea, dejen de romper las pelotas con esto. Dícense que tampoco nos estrenó todavía. Alisto Soroku. Alisto Soroku. Los primeros estrenos que llegaron. Sí, Alisto Soroku, uno de los primeros estrenos que llegaron. La nueva serie de JC Staff. Que lamentablemente tiene una animación horripilante. O sea, no sé qué les pasó con esto. Se ve realmente muy, muy mal. Pero la trama es interesante. Nos cuenta sobre que en algún punto hay una especie de laboratorio secreto en los cuales están estudiando lo que vendría siendo el poder de lo que ellos llaman el Alice Dream, que es un poder que puede generar ciertas personas, ciertas chicas, los cuales le da a cierta chica y chico, pues también chico, los cuales le da prácticamente habilidades para agarrar la realidad, hacerle un bollito y tirarla para el costado. Este poder varía de usuario, o sea, muchos tienen la capacidad de invocar cosas, otros tienen la capacidad de convocar cosas o controlar cosas. Invocar y convocar no es lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia? Algunos pueden hacer aparecer cosas y otros pueden controlar cosas. Pero entonces eso es controlar, no invocar. Y otros pueden invocar cosas. ¿Y cómo es invocar a diferencia de convocar? Vos podés convocar un arma, pero... o invocar un bicho. Esa es la diferencia. ¿No puedo convocar un bicho? ¿No puedo convocar un bicho? Sí, pero sería un objeto. Bueno, saben, es para objetos y otros para seres vivos. Sí. Oh, bueno. O directamente para... Te puedo tirar un dinosaurio o puedo llamar a mi Tsukaima dinosaurio que te morfe. No es lo mismo. Entre esta pelotudez de términos, tenemos que aparentemente la más poderosa de todas las usuarias de esta cosa es alguien que llaman la Reina Roja. No confundir con la de Resident Evil. No. Por suerte no. Por suerte no. La cual en algún momento, por temas que todavía no se han terminado de aclarar del todo, logra escapar de lo que vendría siendo las instalaciones del laboratorio. Y gracias a que alguien le hace el aguante, le tira la siguiente pauta: anda a la ciudad y rompe todo lo que pueda. Si te querés esconder bien y que la gente no te rompa la bola, anda a la ciudad más grande que encuentres y rompe todo lo que pueda. La loca agarra, se logra escapar de pedo, porque aparentemente los poderes de los Alice Dream tienen mucho que ver con lo que viene siendo el consumo de calorías. tenga mucho que ver con la comida. Y a usarlos mucho te cagas de hambre y te cagas de inanición. Esta mina tenía suficiente como para pegar un par de saltos dimensionales, alejarse mucho, pero la tenían bastante cagada de hambre, cosa de que no se zarpara demasiado. Logra llegar a la ciudad. Y en el medio de la ciudad, al contrario de lo que le habían dicho de romper todo, o sea, ella se encuentra con un entorno que no conoce porque ha vivido toda su vida dentro del laboratorio y no conoce más, y llega a la ciudad y está todo lleno de gente, mucho quilombo, mucha comida, y ahí hay conceptos como moneda y otras boludeces que no maneja. Ella se termina encontrando con lo que vendría siendo un viejo, de unos 60 y pico de años, que se llama Soroku, un loco que aparentemente ha tenido una vida larga y complicada, por lo tanto no se lleva muy bien con la gente, le rompe mucho las pelotas las mentiras, le rompe mucho las pelotas a los chicos, y le rompe soberanamente las pelotas la deshonestidad. Entonces se termina encontrando con ella, que no es como una combinación de las tres cosas que menos le gustan, y no quiere tener nada que ver con ella. Ella, me estoy refiriendo a la Reina Roja, a la cual terminamos llamando Sana. Sanai. Que le pide a Soroku que haga una especie de pacto con ella. Ella lo ayudaría a él, le daría prácticamente todo lo que quisiera, porque es su poder darle cualquier cosa. Y a cambio Soroku le tiene que dar una mano en su plan de ir hasta el laboratorio, volver al laboratorio y hacerlo concha. Soroku no está de acuerdo en esta. No quiere nada de ella. Directamente le dice: no me rompa la bola. Lo único que quiero que voy es que no me rompa la bola y que te vayas. Pero realmente el tipo, dentro de su malondismo, es un buen tipo. Así que se va a ocupar de cuidarla. Obviamente el laboratorio no se va a quedar ahí viendo cómo la loquita, su mayor índice de investigación en la vida, está dando vuelta a lo estúpido, y le va a empezar a tirar con cosas. Con cosas que son otras Alice Dream. Y a base de eso también vamos a terminar de desarrollar toda una trama política que tiene el laboratorio con el gobierno. ¿Por qué carajo la quieren a ella? ¿Y qué es esta cosa que ellos determinan el Alice War? Que aparentemente es como una dimensión paralela extra que un día varios Alice Dream crearon para boludear. Y que ahora está creciendo indefinidamente y crece cada vez más. Y de ahí sacan cosas raras y no saben qué mierda puede llegar a salir o cómo puede terminar toda esta pelotudez. Y necesitan a Alice por si acaso, y que en algún momento eso se descontrola más de lo que debería. Bien. Como dije, la trama es muy interesante, pero es una gráfica horripilante. Siguiente, Sumomo. Sumomo, la historia del espíritu que vive en el lobby. Sumomo. Sumomo. Sumomo está basado en esta teoría japonesa de que vos, si tenés un objeto, lo cuidás durante 99 años y lo cuidás bien. En su cumpleaños número 100, el objeto cobra vida y obtiene conciencia. Qué copado. O sea, funciona así. Basado en eso, tenemos a un flaco de secundaria que se llama Kagami. Kazuya Kagami. El cual, flaco totalmente normal. Que hace cosplay de Shinji, obviamente. Que, como decir, en su vida, ¿no? El loco no es el paria, no es el tarado, no es el sin amigos, no es el estúpido. Es el normal. Es un tipo completamente normal. Es el normal. Un tipo normal, un normi. Como agregado a su inventario de cosas, tiene un accesorio que vendría siendo un Nobi, el cual le dejó su madre antes de morir. Con el cual el tipo lo guarda por una especie de cosa afectiva, y aparte dice que tiene olor copado, entonces lo lleva de un lado para el otro. Un día, cuando estaba en la terraza viendo pasarle el huevo de la vida, se encuentra con una bola de pelo. Una bola de pelo tirada por ahí. Casi tipi. No, no era tipi. Esta es una bola de pelo más carnívora. que lo empieza a atacar, lo empieza a chopear, y entonces el lobby, o sea, reacciona ante el ataque y se convierte en esta cosa que se llama Kirara, Kiriha, digo, que es una Tsugumori, que es uno de los espíritus estos, que lo ayuda a zafar del tema. O sea, tiene una pelea muy copada con una animación muy bien hecha, muy impresionante, la cual no van a poder sostener a lo largo de la serie ni en pedo, porque después de la plata que se gastan en la animación de la pelea de este capítulo, sepan que vamos a estar viendo animación estática por los próximos 3 o 4 capítulos, porque se gastaron la plata en esto. Y bueno, así empieza lo que es una relación de Kazuya y Kirika. Durante lo que van a ser la aparición de diferentes tipos de, bueno, de estas criaturas. La gente de este estudio nos trajo Batashi, Pisno Italian, sí. O sea, ¿por qué? Porque si su animación debe ser, va a ser excelente. Sí, debe ser impresionante. Para mí que toda la plata que les dio... Sí, les dio Batashi en Italian, se la gastaron en esto. Para mí se la gastaron en la pelea del primer capítulo y después se les quedó sin plata. Bueno, como dije, va a ser la relación de estos dos enfrentándose a diferentes tipos de estos Tsugumori corrupto, que tienen otro nombre que ahora no me acuerdo, porque hay una excesiva concentración de lo que se llaman el maleficio en la ciudad, que dentro de todo hay una concentración del maleficio en todos lados, no pasa nada, pero acá está como un poco salido de tema, porque la Kururi de la ciudad, o sea, el dios guardián de la ciudad, está bastante pendejo y está bastante pelotudo. Bien. Vale. Serie de pelea shonen. Serie de pelea shonen tranquilo. Me pregunto cómo se unirán Kuriha y Kazuya, así como para hacerlo, para estar a calculo que Kazuya solo es el observador. Kazuya está ahí, como duerme con ella. No le jode dormir con ella, no le jode bañarse con ella. No es un... No la va a violar, pero a ella no le molestaría tampoco. Y están tan acostumbrados, están juntos, que como hacen un montón de cosas que vos la mirás y vos, Ah, y ya en el primer capítulo hay trap. Digo, ya tienes que ser un estándar. Se saca, sí, pero se saca el problema del trap súper rápido. No creo que vuelva ese tema. Entonces como que mirá, el primer capítulo hay 3 segundos de trap y ya está, y se acabó. A ver, otra más es esta cosa que se llama Sekai no Yomi, que esta es la temporada Zukan, que me parece que es la cuarta temporada de Sekai no Yomi, que es estas animaciones de 5 minutos, creo que son como 10 minutos, que te cuentan diferentes tipos de historia de terror. La animación es de cuentito, o sea, se cuentan una boludez, no da miedo ni en pedo, pero son... ¿Corta o de media hora? Es cortita, son 10 minutos de eso, no pasa nada, no te afecta en nada. Lo puedes ver, es interesante. Obviamente la mayoría de las historias terminan para el culo porque de eso se trata, pero es gracioso, yo qué sé. No te va a sacar el tiempo, no te afecta para nada. Entonces, siguiente estreno. Tenemos Sorryoto Majiwaru Shikyoku no Yoru ni. Contate esta, que esta te encantó. Las historias del monje pelado. Como fue traducida, creo que bien traducida. La noche de lujuria con el monje. Bien, esto lo habíamos comentado en su momento en noticias. Así que bueno, tenemos la historia de una mujer que ya entra en sus años, no tan vieja. Ah, tiene que entrar en sus años, tiene 20 y pico, boludo, no llega a 30 años. Tras su graduación en la. En Brazzer de Animation. Tras su graduación de lo que es la preparatoria, tenemos a Fukaya Mio, esta estudiante ahora de universidad, que en su reunión, digamos, en la reunión de estudiantes de la preparatoria, vuelve a toparse con sus compañeros y entre ellos a su primer amor de la secundaria, obviamente, de la escuela, y al cual siempre tuvo ganas y nunca le pudo decir nada, Kuyo Takahide. ¿Qué pasa con Kuyo? Bueno, además de que el loco era hincho, porque era el encargado del... De, de, la clase y que además por ahí y de que mío le tenía unas ganas terribles y se le notaba porque se veía pendeja cada vez que lo veía. Y que Cubio se hacía el super guay, además de un tipo como super recontra feo. Era como que era medio popular en su clase. Y ahora lo vemos ahí todo ya crecido y enchulado. Sí. Pero cual, con un poco más de aire acá arriba. Al menos hasta que uno de sus compañeros le revela su calvicie. O lo que su, vamos a decirlo, su, digamos, le toca la pelada. No, no sé, vamos a decir, la tradición de llevar, de continuar con lo que era el templo familiar que tenía. O sea, él pasó a ser monje. Sí. Pasó a ser el monje del templo que la familia tenía. Así que ahora él está pelado. Pero eso no quita que Cubio sea un hombre. No, Cubio. O sea, y como todo buen hombre. Será buena persona, sí. Será lo que vos quieras, pero. Puede ser comunista. Puede ser lo que vos quieras, pero. Puede ser comunista. Pervertido. Vamos a decir, mal hablado. Asqueroso. Puede ser lo que vos quieras. Nunca. Va a ser una estrella del pop. Se demuestra lo contrario. Bueno, hasta que, digamos mío, en la fiesta se va de copas y bueno, termina como toda japonesa mina que termina tomando, además de medio en pedo y casi vomitando en el. Sí, y no, en la calle. Y termina, no se va para el monte y sale un dragón. No. Y como no es el caso del lesbianismo, en este caso, tenemos que mío es, digamos, rescatada por Cuyo en su. Total estado biodo. Sí, en su estado de ebriedad, la cual la lleva hasta su casa. Su estado sexual. Sí, obviamente. Y obviamente ya en su estado también de ebriedad le empieza a decir que siempre tuvo ganas y bueno. Le empezó a largar la mierda y bueno. Julio también agarra viaje. Obviamente, sí, 0% princeso, porque acá tenemos un monje con todas las bolas llenas como monje. Obviamente. Aparte, a los monjes budistas no se les prohíbe nada, entonces. Hasta pueden tener familia, si no. Sí, bueno, te puedes casar, hace lo que vos quieras. San Carea, si no. Pero, bueno, entonces. Se cogen a los muertos en San Carea. Esto nos lleva a que Cuyo empieza a revelar su lado más machote y menos. Digamos. Sí, y lo de pelados, no lo tengo solo por ser monje. Así que bueno, en esta cosa hay tres versiones. La versión apto para todo público, que no sé cómo será. Un poquito más corta. La versión de menores de 15 años, que tampoco sé cómo será. Y la versión sin censura, que por suerte es la que no llegó y la que parece casi porno. En realidad no llegó las tres, fijan. Está diferenciada la versión. Pero yo tampoco solo llegué a ver una. No vi que salían las tres. No, yo vi la original, sí. La base y la sin censura. En un momento ya se pone muy porno. Sí, la historia dura 4 minutos, sí. Pero imagínense todo lo que pasa en 4 minutos. En 4 minutos pasa un montón de cosas. Obviamente, si venían, digamos, frustrados con Oksama Fito Caicho, esto es como así, por fin no tenías un pelotudo y a la pelotudita, por fin, es como así, por fin. Respetame, o sea, alguien que concreta. Respetame la Caicho. Temporada de mierda y acá esto consiguen en 4 minutos te consigue mucho más que todo que. Che, dos series de 12 capítulos que todas eran una verga. La serie de Caicho consiguió algo, boludo. Consiguió volver precoz al pendejo. Consiguió hacer una mierda, eso consiguió. Consiguió volver precoz al pendejo. Warao Salesman, Pyro. New. No olvidemos el New. Sí. Warao Salesman es. Jin Warao Salesman es. Uno de estos regresos de la super tumba que tenemos de esta temporada. Esto es un regreso de una serie del 89. La cual nos cuenta la historia o las historias que vamos a tener contacto con nuestro prota que es un loco que es un vendedor que se llama Moguro. Moguro es. A él mismo le gusta llamarse. No creo. A él mismo le gusta llamarse un negociador. De lo que le falta al corazón humano. El tipo no hace, o sea, no trabaja con plata. El tipo trabaja directamente con emociones. Le da a la gente lo que quiere. Y a veces con eso alcanza. Esta serie nos cuenta, son dos historias, en una duración de 23 minutos, en un capítulo meten dos historias. Nos van contando diferentes casos. Cabellón dice, ahora Pyro diría que la animación de la segunda temporada de Cacho estuvo mejor que la de la primera. No, esa no, esa parte no la digo. Bueno, en esta cosa nos va a contar, como dije, dos historias por capítulo, en las cuales Moguro va a agarrar a su, vamos a decir, cliente o barra víctima. Y de turno, porque esto varía cada capítulo. Sí, varía cada capítulo, son todas autoconclusivas. Y le va a dar exactamente lo que quiere. A un punto en donde esa persona ya no va a poder aguantarla y va a caer en su mierda. Porque todos terminan cayendo en su mierda. Eso porque también la gente no sabe cómo pedir las cosas. No sabe pedir, no sabe realmente lo que quiere y cuando lo obtiene realmente no sabe cómo usarlo. Pero sí, o sea, es. Directamente es cavar tu propia tumba hasta que te agarra Moguro y te empuja. Es bastante interesante, un lindo regreso. Yo esta, la primera serie, yo esta la había visto en su momento. Tampoco es tan grande, digo, no es tan buena, pero es interesante. Tenemos otra aparte serie animación, corta. Aparte es animación vieja, ¿no? Otra serie corta es la que nos llega en forma de Idolmaster Cinderella Girls, Kekkyo. Son cortitos de 5 minutos sobre diferentes trabajos o diferentes cosas que hacen las chicas de Idolmaster Cinderella. Entre ellos van a tratar de meter un poco a las chicas de Million Live. Uh-huh. Al grupito de la chica de cartas. Así que de vez en cuando van a ver a otros personajes que no son precisamente de Cinderella, pero haciendo diferentes boludeces. O sea, programas de radio, boludeando en la escuela, cosas así. Dura 5 minutos y es gracioso. Otro de los estrenos es esta serie que se llama Roku de Nishi Machutsu Koshi de Aesthetic Record. Esta es la típica serie de escuela mágica, poderes y prota super overpower. Esta también es harem. Sí, esta tiene su toquecito harem. Ya entramos en un terreno que no me gusta. Pará, ¿este es el más fuerte de la escuela también? No tanto. Bien, bueno, la serie para, va. ¿Este está Kirito acá? No está Kirito. Veo la mano de Kadokawa acá, capaz. Sí, ve la mano, tiene un toque, pero no. Lo que sí veo es que hay un diseñador de uniforme muy dedicado. Sí. O sea, quiero dar desde ya mi total aprobación y aplauso al diseñador de uniforme femenino de la escuela a la que asisten estas locas, porque se jugó el tipo. No sé cómo sobrevivió que lo mataran, pero se jugó y le salió bien. ¿Quieren una descripción gráfica o digamos bastante, digamos, yo diría que de guía para intentar imaginar a este protagonista? Bueno, ¿recuerdan? Ah, no me sabía cómo se llama el maldito pelota de coso de Clannad. Qué mal. Coso, ahora no me Tomoya. Sale. Tomoya. Bueno, imaginen a Tomoya. No imaginen a Tomoya. No, mira. No. Es Tomoya con una colita. Es Tomoya con facha. Es Tomoya con facha, pero no. Vos lo ves así en el póster, pero la serie no está así. No está así. Es Tomoya. Ponele, pero no están así. No, lo que pasa ahora, vos estás anulado porque puede controlar el fuego, ahí está. No puede controlar el fuego, olvídate, no puede. No puede, eso es otra cosa, no puede controlar el fuego. Va, a ver. ¿De qué va esta cosa? La serie esta nos trata en un universo alternativo. Nos lleva a lo que vendría siendo un reino que se llama Alzano. Sí, en el Alzano. Alzano Imperial. Sí, bueno, en el reino de Alzano, en este mundo hay, vamos a decir que hace unos 500 años se descubrió lo que era la magia y empezaron a desarrollar este tema. A 500 años después llegamos a lo que vendría siendo una actualidad. Ponele, tiene un nivel de tecnología un par de años más abajo que el nuestro, en lo que vendría siendo cosas mecánicas, y tiene un nivel de magia, pero tampoco es como que la magia es de todo el mundo, es de que la labura, de que la estudia, se usa para diferentes cosas, pero no es el absolutín solucionem de problemum. Sí. La magia está ahí, sirve para hacer un par de cosas, pero no reemplazó ni a la ciencia, ni a la medicina, ni a ningún otro tipo de campo. Está ahí. En el Reino de Alzano es donde más se desarrolla este tema, porque ahí está la Escuela Imperial de Magia de Alzano, que es una institución con 400 años de antigüedad, donde básicamente se desarrolló toda la magia creada y de la cual salen los mayores magos de todo el mundo. Obviamente. En esta escuela, un día un profesor se ausenta por tema de la trama y como quedó un curso con un curso libre sin profesor, agarran y llaman a lo que vendría siendo un profesor temporal. Este profesor temporal es el prota de la serie, que es este Glenn Radars, el cual Glenn Radars, el cual no es o sea, te estamos hablando que es la escuela de magia más importante del mundo. Glenn Radars es un mago de tercera categoría. Tercera categoría es en este momento alguien que puede tirar bola de fuego nivel 1 si se esfuerza mucho, y que si la rompe en esos días que está súper despierto, capaz que te invoca algo. Pero es un mago súper mediocre, súper. Y él es maestro. Él lo van a poner de maestro. Obviamente lo ponen de maestro porque, vamos a decir, por una orden, que o sea, es una recomendación, pero es casi una orden, de lo que vendrían siendo Celica Alfonia, que es una de las magas más importantes del mundo. Es una egresada de esta escuela, tiene mucha influencia en el consejo, lo cual ayuda para que directamente digan, este flaco va a ser maestro. Dicen, pero este flaco nunca estudió nada, no tiene título de maestro, no sabe una chota de nada, y su último trabajo fue nunca. No, pero yo quiero que sea maestro. No, pero no puede ser, yo quiero que sea maestro, te vuelo la escuela a la mierda. Bueno, ahora que me lo pediste bien, el tipo va a ser maestro. ¿Qué hacía Glenn Radars hasta antes de volverse maestro? Estaba de hikikomori viviéndola en la casa de Celica. Ah, ese era su trabajo. Acá veo que solo hay una mano. O sea, veo la mano de mi chica Taco. Toco, digo. Que es Series Composition. Pero la dirección de el director y el no es como que no hay nada. O sea, no hizo nada. Hasta salvo de esta serie, no hizo nada. Como dijimos, el loco está ahí. Celica tiene un extraño aprecio por el tipo. O sea, no es el aprecio de la tiene larga y me la da y por eso lo cuido. No, es como que lo tiene en alta estima por algún tipo de motivo que no nos dicen por ahora. Y Glenn Radar tiene un par de combinaciones. Primero que nada, es un pago de mierda. Es un tarado. Realmente no sabe mucho de un montón de cosas. Le chupa un huevo la vida, no quiere trabajar y más que nada odia la magia sobre todas las cosas. Como toda persona que trabaja, prácticamente odia lo que hace. Sí, bueno. El loco, como dije, es puesto como profesor, no quiere el trabajo, así que lo hace lo más que puede porque lo echen a la mierda. Y tiene, en su primer momento, tiene contacto con dos chicas. La primera es una que se llama Arimia, que es la típica chica de sí, yo quiero hacer todo lo bueno que pueda por este mundo y no sé qué. Pero tiene lo que más quiere en este mundo es vivir en un perfil muy bajo por sus propios motivos. Y la segunda chica que conoce es esta chica que se llama Sistine, la cual es la típica chica de familia importante que quiere explorar los misterios de la magia para llegar a un conocimiento total y absoluto y superarse a sí misma, no sé qué, una yandere de mierda que al encontrarse con este tipo va a ser como el primer momento de cruce importante. Y ella va a ser la que va a revelar que el tipo es un sorete y que no tiene realmente ningún tipo de habilidad para la magia importante, por lo menos en un primer momento. Pero después de muchos encontronazos, lo que va a revelar Glenn es que lo que ellos están estudiando como la magia o la base fundamental de la magia está totalmente equivocado, y la magia se aprende de otra manera y se estudia y se comprende de una manera totalmente diferente. En base a eso también después vamos a descubrir que obviamente hay un montón de gente acá que tiene pasados ocultos, que son muy jodidos. Porque si quieres aprender magia, te tenés que aspirar a esta línea de coca. No es casi. Si quieres ser un gran mago, tenés que hacer un pete. Y si no quieres ser un gran mago, tenés que ir a robarle toda esa plata. Entrando, a Arconia, mira, y venir y dármela a mí. Mira, entrándolo así como en un pequeño terreno de spoiler. Sí. Hay un hechizo muy pedorro que usan ellos, que es como la base del hechizo. Pone el hechizo Lightning Ball nivel 1. Sí. Que ellos lo hacen, ponerle, vos decís tres boludeces en una frase, sí, en tres partes, y sale el hechizo. Es una boludez. Y a Glenn esto no le sale. No le sale. Pero él te dice, mira, el hechizo vos lo tiras en tres partes y sale. ¿Qué pasa si lo tiras en cuatro partes? O sea, ¿qué pasa si en lugar de decirlo en tres frases lo decís en cuatro? ¿Qué pasa si lo decís en cinco? Y todos te dicen, bueno, el hechizo no sale. Ah, bueno, está bien, el hechizo no sale, sale con error. ¿Con qué error sale? Dicen, no, pero el hechizo no sale, ¿no? No. Cuando vos lo tirás así, el hechizo hace esto. Cuando vos lo tirás así, el hechizo hace esto otro. Cuando lo tiras así, el hechizo hace esto otro. Entonces, como vos no entendés esta mierda, entonces vos no lo estás aplicando bien. Entonces, ¿qué pasa si agarramos esta boludez y en lugar de decir esta boludez decimos esta otra boludez? Si el hechizo sale igual, entonces vos estás entendiendo re mal lo que estás haciendo. Entonces es un mago teórico. En base a eso, Glenn puede hacer un montón de otras pelotudeces. Es una serie muy interesante, pero por ahora está normal. Por ahora es una serie harem del promedio. Después vamos a ver qué sale. Siguiente serie. ¿Sabes que lo rechazan? ¿Ya lo van a aceptar? No sé, lo... Goma-chan, que obviamente va a continuar con su serie, pero realmente todavía no lo he visto. También. Vamos a hablar ¿O querés hablar de Boruto? No, creo que no hace falta hablar de Boruto. Pero sí, voy a hacer una... Vamos a hablar de Starmie. No vamos a hablar de esta cosa. Arrancó Boruto. A ver... Después del arco del casamiento. Sí, después de 500 capítulos de absoluto robo, insulto al espectador, que fue Shippuden, termina la mierda esa con un capítulo horripilante, y empieza Boruto. ¿Qué es Boruto? Boruto es Bart Simpson con poderes mágicos de ninja. La serie de Boruto arranca, como todas, como el tipo no tiene acostumbrado, con un... con el nombramiento de... No, ya pasó. Eso ya pasó, eso pasa en la película y ni siquiera lo nombran a él. Yo no vi la película, por bueno, eso. En la película no nombran a Naruto Hokage. O sea, agarran a Konohamaru, se hace pasar por Naruto y lo nombra Hokage porque a Naruto lo habían dejado inconsciente por una pelotudez. Entonces, o sea, ni siquiera eso logra la serie. Bueno, tenemos a Boruto, que es el hijo, uno de los hijos de Naruto, el cual está a punto de empezar la Academia Ninja por cosa de su viejo, el cual en este momento es Hokage, y Boruto tiene una especie de fijación de romperle las pelotas a su viejo. Para acá, Wifan dice, eso me recuerda a la serie mágica donde el clon de Kirito entrenaba a tres locas más malas de la escuela y se fue bien malita. Sí, esa serie fue una cagada, pero bueno, mira, más o menos empieza así, pero esta es mucho mejor. La que venían los dragones. Sí, esos dragones insectos. Sí, esa serie. La que estaba dirigida por el director de Nanoha. Sí, ponele. Sí, era directo, no. Una poronga, sí. Sí, esa es una... Fafnir se llamaba, Fafnir. Sí, Fafnir algo, sí. Una mierda de serie. No, Fafnir era otra. Fafnir es la de la isla. Había otra más. Sí, yo te estoy hablando donde está el tipo que entrena a las tres locas, que es una isla flotante que es constantemente atacada por insectos, que ellos le dicen dragones. Es una serie súper pedorra. Como dije, Boruto tiene así como la afición de joderlo a su viejo, sí, por el hecho de que nunca está en casa. ¿Por qué nunca está en casa? Y bueno, porque Naruto está haciendo Hokage, está haciendo papeles para evitar que haya una futura guerra. O sea, no tiene tiempo para atenderte a vos, pendejo de mierda. Aparte tampoco es como que no lo ves. Vuelve todos los días a tu casa. No pasa el tiempo boludeando con vos porque está laburando, pendejo de mierda. Aparte está tu vieja. No es que estás solo en el mundo como el otro. Sí. Que no tenía padre, no tenía donde caerse, no tenía nada. Y se la bancaba solo. Vos sos un pendejo de mierda. qué mal es que está. Bueno, mirá, este está como un peinado muy raro. Sí, ese peinado. No tiene nada que ver, pero bueno. La serie arranca con Boruto teniendo una pelea super cheta, pero super cheta. Super cheta, así como vuelan cosas en el aire, el apocalipsis con hoja destruida, el monte Rushmore de con hoja todo hecho mierda, todo cagado a palo por un tipo que usa unos tatuajes azules super macabros y está peleando con Boruto así con pegados a la pared con total ninjitsu en una cosa re loca. Y vos te das cuenta en 3 minutos de que esto es algo que vos no vas a ver hasta el capítulo 250 de esta serie. Así que olvídate lo que acabas de ver. Volvemos al pasado. Está empezando la escuela. Obviamente el pendejo no quiere empezar la escuela. Se hace amigo de lo que viene siendo una de las personas más ricas de Konoha. El tipo que está encargado de la producción de trenes. Porque ahora Konoha tiene un monorriel. Monorriel. Sí, sí. Y eso es aparentemente una muestra de que Konoha estaba abrazando la tecnología y está avanzando. Obviamente, como es de costumbre, el pelotudo del autor se olvidó que en la primera temporada de Konoha había autos, había radios, había televisores, había computadoras, había cámaras. Esto ya no está mal en el Kishimoto. Bueno, pero por eso. Pero la línea de tiempo de cosas. Todas estas boludeces estaban desde que Naruto era pendejo. Y en algún momento, desde que Naruto era pendejo hasta Shippuden, todas esas cosas se olvidaron. Y como que volvieron a la época de las cavernas. No sé por qué. A pesar de que ellos aceptan que hay un satélite. De que hay satélite, de que hay ninjas en el espacio. De que hay bombas nucleares. De que hay un montón de... Bueno, toda esa cosa olvídate. Porque son tecnología del diablo. Y ahora lo más avanzado que hay es un monorriel. Qué copado. Y vos tenés que aceptar toda esta mierda. Y bueno, la trama esta, por lo menos en el principio, ves que Konoha está siendo atacada por una especie de espíritu azul que posee a la gente y hace cosas malas, la cual solamente como yo creo. El cual obviamente solamente Boruto puede ver. Obviamente Boruto a todo esto no es un Jinchūriki, no tiene a Kurama adentro, no tiene por qué tenerlo. Y a pesar de todavía no haber empezado la escuela, es bastante ninja en todo sentido y controla muy bien la técnica de clonación. O sea que... Y también si tiene su transformación sexy. No, por lo menos por ahora no ha mostrado eso. Pero tiene más habilidad de ninja que Naruto en sus primeros 200 capítulos. Obviamente es hijo de Hinata que vamos a hacer. Sí, y como es hijo de Hinata tiene una especie de ojo blanco por ahí. La hermana tiene más que él, pero él es descendiente de eso, entonces él tiene el ojito. Todavía no lo sacó del todo, pero lo tiene. Bueno, la serie va a empezar así, una serie eterna que va a ser al pedo. Van a haber un montón de hijos deformes de los que ya tenían. Por favor no se enganchen en esto porque van a quedar recondenados. Sí, condenadísimos. Entre la semana de Ghost in the Shell y esto y... Power Rangers. Hay otras cosas que ven, vean otras cosas. En años creo que la semana más cancerígena de todos. Bueno. Tenemos Buzo Shoujo Machiavellins. Buzo Shoujo Machiavellins es... Es un... es algo que ya se venía necesitando. Vale, o... No, no, no, pero es algo que no teníamos por ahora. Es una serie onda. Vamos a llamarle Kitos en onda. Chicos que pelean con chicas. Vamos a decir, la serie se desarrolla en algo que se llama la Academia Aichi. Que esta es una escuela prestigiosa para mujeres, así como, pero de alto nivel social. La cual en algún momento adoptó lo que vendría siendo. Se convirtió en escuela mixta. Como se volvió escuela mixta, se metieron un montón de pibes a romperla. Porque había un. O sea, tenés un cúmulo enorme de chicas de alta sociedad que no saben nada de la vida. Y bueno, vos te metés para romperla porque sos un capo. Con esa condición. Se adoptaron un par de cambios a lo que vendría siendo las políticas de la escuela y a las chicas se les permitió un par de detalles. como ser la aportación de armas de defensa. Después que violaron a tres. Sí, después que violaron a tres, mataron, bueno, a dos. Se aceptó que las chicas tienen que defenderse, entonces y vamos a darle armas. A tres lolis, obviamente iban a tener que tomar alguna medida. Como también otra de las medidas fue darle total autonomía y derecho de portación de espadas, de armas posta, pues las otras tienen como varas de defensa. Bueno, esta tiene espadas de verdad, a lo que vendría siendo el grupo del consejo estudiantil de la escuela, las cuales son maestras en su propia área de kendo, entonces son directamente, ella tiene la total autoridad de matarte directamente, eso te lo dice, tiene la total autoridad de matarte, chupiarte ante la primer pelotude que hagas. Esto generó que para los que eran hombres se tenían dos posibilidades de sobrevivir. Sí. Te vas de la escuela, te vas por mutuos propios, o olvidas tu condición de hombre y aprendes a agachar la cabeza. Eso llevó a que la escuela se llenara de tipos con barba en minifalda y usando maquillaje y silbando bajito, porque si no hacían eso, medio que la perdían. Como la escuela se volvió tan dura y tan correctiva, el gobierno adoptó a la escuela como el último recurso de la educación de estudiantes perdidos. Sí. O sea, si vos te expulsaban de una escuela, o tenías malas calificaciones, o te rajaban por ser un estúpido, o te mandabas a alguna cagada importante, el primer lugar al que te mandaban es la escuela Aichi, donde te disciplinaban. Y vos salías silbando bajito y siendo productivo. Obviamente, medio traba salías, pero bueno, ese es el precio que hay que pagar por la productividad. Bueno, tenemos a un hombre acá. Sí, el primer ingresado en este año nuevo escolar es un flaco que se llama... llama Fudo Nomura. El cual ha sido expulsado de tres escuelas y es un amante de la libertad. Cuando quiero decir amante de la libertad, es un flaco que le rompe las bolas que le digan que estudie, que le rompa la bola que hagan cosas. Eso ya afecta a su libertad. Y cosa que él no lo va a tolerar. Se va a mandar a mudar o va a ser cualquiera, porque esa es la suya. Nomura también es conocido por ser alto patoba. Y... es un estudiante de una escuela de artes marciales tipo Kenpo, que usa algo que se llama bala espiritual. Y bala, no, bala espiritual. Bala espiritual y no tiene... bala espiritual. No, bala, bala. Era chino, bala espiritual. Bala espiritual. Y no tiene... o sea, también es un... vamos a decir, es un hijo de esta época... Y no me da risa lo que vos Center dice en el futuro donde las feminazis abrieron una escuela. Sí, en el futuro las feminazis abrieron una escuela, llega Fudo, sí. Que es un alto representante de esta época, de la época de la igualdad sexual. Sí. Lo cual significa que no le jode para nada tener que cagar a trompada a la que se le cruza en el medio. Sí. Y la primera con la que se va a enfrentar es esta loca que se llama Riku Oniwabara, que lo va a tratar de matar repetidas veces. Rin Oniwabara, que lo va a tratar de matar repetidas veces, y Fudo no va a tener ningún problema en cagar la trompada, dejarla inconsciente y capaz que hasta violársela. Bueno, así como, el loco no tiene como un anime, el loco creó la tercera guerra mundial. No tiene problema el tipo, o sea, si al tipo le vienen a pegar con una espada, el tipo te va a cagar a trompada, sea hombre, mino, lo que vos seas. A ver, otra más de la cual podemos hablar. Mira, ahí ya son y media y como que recién vamos a llegar a un estreno decente. Sí, pasamos dos más. Sí, entonces vamos a apurarla. Esta va a ser muy corta. Welcome, we love rice. Sí. La cosa que ya lo habíamos anticipado sobre la antropomorfización del arroz. De los pendejos del arroz. Tenemos al protagonista que se llama Hinohikari. Sí, que va a esta escuela rural con la intención de volverse un sembrador de alta calidad y no sé de qué. Arroz, sí. Para volver a para agarrar y en un mundo donde la gente está habituada a comida extranjera y comida chatarra, volver a recuperar el gran arroz. Las grandes virtudes del arroz. Bueno. El Shirokohan. Sí. estilo. Tenemos esto, vamos a, si recuerdan Love Live, bueno, si, bueno, metámosle a Ross y metámosle, sí, antropomorfismo. O sea, ante una realidad que la escuela a la que ellos quieren ir está a punto de cerrar porque no le está yendo bien a la Ross, entonces sí, ellos van a tener que encontrar maneras alternativas de conseguir plata. No voy a ver el capítulo de esto. Obviamente, ya vi el uno, no necesito verlo. Nos presentan ameramente de vista a los demás protagonistas y obviamente ambos están bajo la sombra de un senpai, que al parecer fue muy bueno, y ellos dicen, tenemos que ser mejores. Listo. Y con eso salvamos la escuela. Listo, y con eso termina mi informe sobre esta serie. Se acabó, no voy a volver a hablar de esto. Bien. Otra serie muy interesante. Que por cierto, vos decís, yo no la vi, no me es interesante, ya vi dos capítulos, esto estaba interesante. Oshitsu Kyoshi Haine. Oshitsu Kyoshi Haine nos cuenta. Esto sobre... no es corta, o sí. No, esto es una serie completa. Bien. Nos cuenta sobre un reino aparentemente bastante próspero, sin demasiados problemas ni económicos, ni políticos, ni sociales, que le está yendo bastante bien. En el cual el rey en algún momento la va a palmar, o va a tener que entregar el bastón y lo que quiera. Entonces, para prevenir, para ir adelantándonos a ese momento, el rey tuvo descendencia. Tiene 5 hijos, de los cuales 4 son... los primeros 4 son hombres. Obviamente esos 4 hijos tienen que ser educados para convertirse en los nuevos pilares del reino. Uno va a ser el rey, está capaz, dependiendo de cómo se gobierne esto. Pero para educar a los 4 hijos se necesita lo que se llama un tutor real. El tutor real obviamente es el maestro por excelencia de los hijos del rey. Es un título importante, un título que conlleva responsabilidad, que conlleva orgullo, que te da un montón de ventajas a nivel político, un montón de boludeces, y que obviamente está ocupado por el maestros super calificados, o sea, super preparados, con un montón de recomendaciones, boludeces. El cargo de tutor real en este momento va a caer en manos de un flaco que se llama Haine, que parece como que tuviera... Haine Wittgenstein, que es un flaco que no tiene educación universitaria, que por sus propios motivos, pero que es un loco increíblemente inteligente, increíblemente analítico, que parece que tiene 10 años, pero no, en realidad es un adulto que solamente parece que tiene 10 años, porque tiene hasta un bode grande. Que es un flaco muy metódico, que es muy bueno en su trabajo, y va a quedar a cargo de la educación. Va a tener que hacer una educación pareja con lo que son los 4 príncipes del reino, que cada uno es un caso en sí mismo, porque son soretes, son agrandados, son sobradores, son una mierda. Y uno solo es asiático. Y Kai. Los otros son Leonhardt, Lich y Bruno. Uno es latino, uno es asiático y los otros dos son europeos. Es el hijo de las que se coge el rey, ponele. Y como dije, cada uno es un caso en sí mismo. Todos son un problema, todos son súper tarados, pero lo que tienen en común todos es que son especialistas en rajar al tutor real. Sí. O sea, Haine, para cuando llega Haine es como el 15º tutor real. Muy bien. Todos se han encargado de rajar a los anteriores en menos de 2 días. Pregunta. ¿Qué nivel de... ¿De putismo? De putismo tiene... No, ninguno. Por ahora ninguno. ¿Es al comedia? Margen de... ¿Es comedia? Sí, comedia. Sí, puede entrar en comedia. O sea, una oportunidad. Al margen de ser de que los locos sean billones, la serie no tiene el nivel de putismo, por lo menos por ahora no tiene. Para una persona que pensaba de que en el primer capítulo Yuri on Ice no era putazo, después la serie se pone putazo, pero yo ya no el primer capítulo, Pairo. No tenía de ese aire. Yo te lo digo, desde el primer capítulo no estaba. Pero bueno, ahorita voy a ver si le doy una oportunidad. Yo por eso no la quería. No, está súper tranquila, está buena. Bueno. Entonces, ahora sí vamos con una serie de verdad, porque posta después sí, está difícil. Y esta es bastante difícil de comentarla. Dejamos para después. No, vamos a hablar así rapidito. A ver. Sagrada Reset es. Sakurada Reset nos cuenta sobre un pueblo en el cual la gente tiene poderes. En este pueblo, cada uno de los habitantes tiene un poder especial, pero son poderes raros, son poderes inconsistentes, son poderes que realmente no sirven para la vida normal y que en condiciones, a no ser de que haya algún tipo de condición extrema, tu poder no te sirve para una chota. Uh-huh. No es la típica telequinesis o vuelo o tiro rayito, no, acá como hay poderes que involucran mucho lo que es el azar, que involucran mucho condiciones del cuerpo, que involucran situaciones muy específicas. O sea, acá ponele, puede estar la persona que tiene el poder de secarse muy rápido cuando se moja, o si te caes de determinada altura no te haces nada, pero solo de determinada altura, o cosas así, ¿no? Y son cosas que está bien, tenés tu poder, pero tu poder realmente no te sirve para mierda. Y también está en la categoría de que si vos te vas, se dice que si vos te vas de esa ciudad, vos olvidás que tenés tu poder. Y un poder no te sirve para nada si no recordás que lo tenés. En estas condiciones... Olvidás que lo tenés. O lo perdés. Olvidás que lo tenés. Bien. En estas condiciones conocemos a lo que vendría siendo el prota de la serie, que es un flaco que se llama Kei Asai, el cual se define a sí mismo como un tipo medio... medio que la vida me da por... No tiene demasiado apego a las cosas, contesta medio mal, tiene una mirada medio chota de la vida y la realidad en sí mismo. No es un flaco depresivo, pero no es el loco más feliz del mundo. Todo esto se debe quizás en gran parte a su poder. El poder de Asai, como él lo analiza, es la memoria. Él tiene una... no es que tiene memoria... él no tiene memoria fotográfica, no en ese sentido. Sí. Pero él puede retrotraer sus recuerdos a momentos muy específicos y recordarlos en su totalidad usando sus cinco sentidos. Recuerdo el momento de... él puede elegir él puede elegir recordar algo que le pasó. Esto yo diría que es más que memoria fotográfica. Es más que memoria fotográfica. Es una memoria fílmica. Sí, es una memoria fílmica 4D. Sí, es peor. Él puede recordar lo que vivió hace 5 años, olerlo, en cierto momento. Sentirlo. Olerlo, sentirlo y capaz que hasta percibir cosas que en ese momento no había visto. Porque estás mirando todo. Ya sé, pero si estás estás dentro de cuatro paredes, obviamente no vas a saber lo que hay afuera. Ya sé, pero digo, usando la ampliación de lo que es su capacidad total de su sentido, capaz que hasta podés verlo como si lo estuvieras viendo de arriba. Sí. Es ese tipo de poder. No es un gran poder, pero él lo define como memoria perfecta y lo ha ayudado en un par de situaciones. Para zafar de ciertas cosas te ayuda. En estas condiciones él conoce a lo que vendría siendo Sumire Soma, que es una loca a la cual él aparentemente se quiere levantar, le tiene ganas, un montón de cosas, pero Sumire no quiere tener cosas con él, capaz que por algo que es el poder de Sumire, que no nos dicen específicamente qué es, pero ella aparentemente con eso él anticipa que si se junta con este flaco la va a pasar mal. Pero en cambio... Sumire tiene a alguien que también quiere con ella. En este caso vendría siendo emisora Haruhi. La cual vamos a decir que quiere una relación más de amiga. Pero Sumire tampoco quiere nada con ella. Sin embargo, ella considera que emisora puede ser muy amiga de Kei. Puede ser quizás la mejor amiga y quizás hasta la mejor arma de Kei. En este caso, el poder de Sumire, también por un tema de trauma de la infancia, es el poder que ella considera reset. Ella puede regresar el tiempo, pero no de una manera que lo consideremos útil, porque tiene un montón de condiciones que ella misma se ha autoimpuesto para poder hacer esto. Ella puede regresar el tiempo de 3 días hacia atrás, siempre y cuando ella haga un punto de salvado. antes de hacerlo. No puede regresar el tiempo si esos 3 días no pasaron. No puede hacerlo si no tiene un punto de salvado. Y sobre todo, cada vez que ella regresa el tiempo, ella pierde, o sea, todos pierden la memoria de esos 3 días que pasaron, inclusive ella. Bien. Entonces como que no sirve para nada, porque vos también perdés la idea, ¿no? Ella ni siquiera recuerda haber regresado el tiempo. Curiosamente, por eso necesita el punto de salvado. Por eso necesita el punto salvado, pero no, ella no recuerda haberlo regresado. Y tampoco recuerda el motivo por el cual lo hace. Sí. Curiosamente, el único que está consciente, que hasta ahora no se había dado cuenta de por qué era, porque a veces tenía recuerdos raros de varios días, o tenía como... ¿cómo se llama esta cosa? Déjà vu, sí, de cosas que pasaron, era Kay, que hasta que no la conocía yo no sabía por qué mierda era. Entonces como que ahora Kay va a querer, obligado obviamente por su mire, va a querer hacerse amigo de Misora, pero ella no quiere tener nada que ver con él, porque dice, está todo bien, pero acá el único que sale beneficiado de una relación conmigo sos vos, sí, porque es el único que realmente va a poder darle un uso al poder de Misora. Pero él puede recordar incluso aunque lo borre. Él puede recordar todo. Por ese es su poder, es el poder de memoria permanente. Acá me le dice, si mi memoria no me falla, son 2 días, no 3. 2 días, está bien, tenés razón, son 2 días. A todo esto van a empezar a resolver diferentes tipos de traumas y cosas locas que vayan pasando en la ciudad usando los poderes de ellos dos. Pero no sé hasta qué punto se va a desarrollar su relación, o hasta qué punto se va a romper un montón de cosas cuando hagan esto. O cualquier cosa que involucra tempo, manipulación, rompe cosas. Bueno, ya tenés de aquí matar también. Sí, obviamente. Bueno. ¿Y la última de la cual vamos a hablar esta semana? ¿Dejamos acá o vemos? Sí, dejamos acá. Dejamos esta para la otra. Acá, a partir de acá son series que Barry, digamos, ya tiene más historia que toda la demás. Se tiró mucha porquería al principio. Al principio sí, pero hubo cosas. Bueno, vamos con un tema entonces. Vamos con un tema que pidió Milaño justamente. Mándale. Que era el opening. Este es un tema muy viejo. Esto sí. Sakura Reset es un quilombo para entenderla. El primer capítulo es un bardo para entenderla. Tienen que prestarle un cacho de atención. No la agarren medio dormido porque no la van a entender. El opening de Elfen Light, Lilium. Bueno. We'll be right back. De este pasaje al pasado, volvemos muy, a esto que es muy al pasado. Que el pasado no se cae. Antes de arrancar con esta pelotudez, voy a hacer una cosa muy chiquita de videojuego. A ver, ¿cómo es chiquita? Sí, chiquita, chiquita. Digamos, ¿cuántos minutos? Un par de comentarios, no necesito mucho tiempo. Bueno. Primero que nada, recuerden, faltan 2 días para que cierre el Humble Bundle de PlayStation. Por favor, compren eso, está muy bueno. Hasta ahora, hasta la última vez que me fijé, tenían casi 73.000 bundles vendidos. Bueno. Estaba muy zarpado ese bundle. Si lo que tenés que decir es sobre algún videojuego, decirlo antes que las ofertas. Obviamente yo todavía sigo jugando el Horizon Zero Dawn, no lo terminé, debo llevar unas, ponele, 30 y pico, 40 horas. Ya me han comentado varios que lo han terminado en... lo han terminado en eso de las 70 horas. No sé cómo poronga han hecho, porque yo estoy en una parte donde no, el final no lo estoy viendo ni en pedo. O sea, me cago en la gente que lo juega rápido. Es porque juega la historia. Sí. Pero juega la historia, pero juega todo, ¿no? No sé, vos tenés que ver las boludeces que hacen, no entiendo. Un saludo, Maxi, la concha de tu madre, no sé cómo hiciste para terminar en 70 horas. Después, a ver qué otra cosa más que les quería comentar. ¿Qué era importante, no me puedo acordar ahora. Puta madre, ¿qué era? Estoy exprimiendo mi cerebro, no puedo acordar qué carajo era lo que les iba a comentar. Lo de coso, a partir de ahora me parece que ya está disponible lo que vendría siendo la nueva nuevo evento loco de Overwatch, que va a durar desde ahora hasta principio de mayo. Es como si fuera una especie de, como lo que hicieron en Halloween, una especie de aventura por equipos. Bastante cerrado, contra hordas, así una boludez. Lindo evento, copado evento, lindos trajecitos nuevos, está bueno. Otra más, también ya se revelaron lo que vendrían siendo las especificaciones técnicas de la Xbox Scorpio. Sí. Posta están muy inflados, es una máquina que va a estar bastante inflada, y como digo muy inflada, va a decir que va a estar bastante cara. Hasta que salga ya va a estar viejo. Sí, va a estar, o sea, al margen de que va a ser una máquina bastante cara, tiene tecnología que requiere tener un televisor increíblemente caro para poder verlo. O sea, es como, va a ser un combo de una cosa bastante fulera. Yo te digo, para cuando salga ya va a estar viejo y sí. Todos van a tener un televisor 4K. Sí, yo le auguro por el tipo de especificaciones técnicas, que la puede leer, no las voy a andar diciendo, le auguro no menos de $599 con un solo joystick y la consola, pelada, nada más. Y si Microsoft no se pone las pilas y saca 5 IP nuevos, super copados y super impresionantes, pero nuevas, 5 IP nuevas, no el, ¿cómo era? El Gears of War 28, o sea, IP nueva que te venda la consola, va a ser bastante jodido esto de vender. Otra cosa más. ¿Qué más era? En Europa hay una oferta de lo que vendría siendo la semana de Pascua con descuento de hasta el 60%. No vayan tanto por ahí porque en Europa los casos son caras y lo que ellos llaman descuento realmente no es tanto descuento. Alche, continúa, porque ahora no me acuerdo posta lo que les quería decir. Era otra cosa de videojuego, pero no me acuerdo qué era. ¿Era una oferta? No era una oferta, era otra cosa. Bueno. Ya salió el Yooka-Laylee. Eso es lo que me había olvidado decirle. Aparentemente el juego está bastante bueno, pero tiene los al mismo tiempo que arrastra toda la nostalgia de los viejos Banjo-Kazooie y la boludez, aparentemente también tiene bastantes errorcitos de tema de controles y otras cosas, que si se ponen las pilas lo van a poder arreglar. Bien. Nada más. Momento Melaño. Momento Melaño. Momento Melaño en esta sección de sacado de Cone Confirma. Persona se cae. Sí, sí. Que ahora nos llamamos Confirma. No, se llama la aplicación en la que trabajo. Ah, bien. La que sí me gusta trabajar. Bien. Te lo confirmo. Sí. Bien. Está chequeada. Esto es un juego de nombres. ¿Por qué no se puede llamar en lugar de Confirma, está chequeada? Porque tiene que ver todo un tema con firmas digitales. Por eso. De la misma manera que porte. Sí. ¿Vos sabés lo que es carta de porte? Sí. Bueno, es más o menos algo así. Bien. ¿Qué onda, papichulos? ¿Cómo los trató la vida esta semana? ¡Acá andamos, mi rey! ¿Se unieron al paro? ¿Les cayó alguna bomba lacrimógena, no? ¿Alguna familia les insultó? Sí, acá piloto por la libertad, mi jefe. No, porque es de acuerdo sexual, les aumentaron el sueldo. Sí. Oh, sí, claro, por supuesto. Es un ajuste, no es aumento de sueldo, pero bueno. ¿Alguna serie de la temporada cuyo primer capítulo lo haya hecho decir esta serie la voy a seguir? Sí, varias. Sí, sí, ya tenemos, pero yo tengo, se van a enterar varias. La semana. Van a enterar la otra semana. ¿Alguna serie de la temporada? Bueno, ya se pasaron el Nier Automata. Ni en pedo, todavía no lo compré. Lo sí. Voy a comprar, pero todavía no. Tengo personas, tengo que comprar Persona 5 todavía. Sigue medio bajoneado Alche por el tema tuyo con la masajista Mazorca. Masajista Mazorca, ¿cómo es eso? Bueno, no. La waifu de la pasada temporada es. Y si estuve. Ahora la temporada. La waifu pasada. De la temporada pasada. Y obviamente una kimono no es. No. Te lo voy a decir, una kimono no es. No, hoy fue la temporada pasada. Sí. Y yo estoy entre. Entre cosas, entre Quetzal. No se llama Quetzal. Bueno, yo le digo Quetzal. Kuroa. Sí, Kuroa. Sí, Kuroa, ya está. Sí, por ahora dejémoslo en Kuroa. Por ahora dejémoslo en Kuroa. Bueno, si ya nombramos nuestros opening favoritos, ¿cuáles fueron los peores? ¿Por qué tanto odio para Rihoko Pairo? Porque es gorda y estúpida. Creo que eso lo terminó en global. El opening más pedorro de la temporada pasada. No me acuerdo así de opening que fueran muy. Sé que hay feos, pero no me puedo acordar de uno que lo tenga como especialmente pedorro. Ya no había ninguno, pero. No hay odio en mi corazón. Particularmente carca, odio uno, pero bueno, ni importa. Sé que hay algunos chotos, pero. No tendrá vida la mujer y su motivación será pasar por un hueco y todo lo que vos quieras, pero tampoco la bardees. Que no, la rebardeo. La cosa por aquí sigue igual, ya que no me enviaron la motobomba gaucha. Mi labor de sacar todo el agua de mi primer piso solo con un balde en mano me terminó por copar todas las horas libres que tenía como para maratonear alguna serie o continuar con alguna que ya haya estado viendo. Salvo un par de excepciones como fueron la altamente chota serie de Kanazuki no Miko. Y aclaro la. No es mala Kanazuki no Miko, un poco de respeto. Y aclaro la agradecida serie de Amagami SS y su versión DLC / segunda temporada llamada Plus. Gracias por espalhar el tema de la pariente de Haruka Alche. Yo también te quiero. No me acordaba que fuese en la segunda temporada. Yo tenía que era la primera. Un aditivo que era el final, pero no me acordaba que era en la segunda. Bueno. Bien, tenía escrito de mano todo un testamento sobre mis apreciaciones respecto a Kanazuki no Miko, pero la verdad es que cuando estaba por escribirlas en el blog de notas, el papel donde lo tenía escrito se me cayó al agua. Sí, río, porque. Lo hubiera hecho un barquito. Porque lo que hace unos días era carretera frente a mi casa, hoy es un enorme charco. Ya mientras veía cómo el agua se llevaba el dichoso papel. papel, me di cuenta que el 90% del escrito era solo letras y letras reiteradas, cada punto negativo que le encontré a esta cosa, por lo que voy a resumir todo ello diciendo. Era un barco de bardo directamente. El gran bardo se va a llamar. Fue el no bardo. Así le voy a hacer un parquito y le voy a poner Fune no bardo. ¿O era barco no bardo? No, Fune. Fune no baruto. ¿Fue una buena serie? No, ¿me gustó? No. Entonces, ¿por qué la terminaste de ver? Podría decir For the LOL, pero la verdad es que, como muchas series que uno ve en sus ratos libres, esta se presentó en forma de recomendación y no quería quedar mal con quien quería que le hablase de la serie. Un hijo de puta que te la recomendó. Alguien me explique por qué metieron mechas en esta serie. ¿Era necesario? ¿Es tan sí. Yuri como dicen? ¿Cómo decir que sí? Porque dentro de toda la relación entre las loquitas va a eso y nunca tratan de mentirte. Obvio. En ese punto específico, pero insisto, ¿eran necesarias las mechas? Sí, estuvo bueno los mechas. No sé tú, Pairo Alche, pero yo lo vi como un recurso al pedo que funciona. Obviamente. Como fanservice o agregado innecesario, salvo por vender muñequitos. Obviamente, la serie es increíblemente fanservicera. La serie es todo fanservice. Te agregan mechas. Pero te voy a decir que no está mala porque es Yuri. Y como sabes, él es el autonombrado rey de Yuri porque no tiene guilla de su coronación. Que no. Él te tiene a que vos te jodes porque no te metí a la coronación. Por tiene eso que te rompe defender la bola. Su producto. Funciona malamente como fanservice o agregado innecesario. Nada aporta a la serie, ya que las batallas que vemos están hechas con el culo. Ah, sí, eso sí. Y no salga con que para la época o año estaba no, bien. No. Porque esa fecha ya teníamos buenos precedentes. Obviamente. Pero vamos a decir que este punto en especial es una mierda. Que puede que a algunos les coge, a otros no. No, la serie es argumento, olvídate de los mechas. No, tan real pedo, pero no importa, tan buena. La historia de la serie en general no me pareció nada mala, ya que es bastante simple y clichosa. Sí. Si se quiere. Es la historia de Kaguya, o sea, medio. Tampoco es como que. Pero hay momentos donde es inevitable soltar el what the fuck. Cuando pasó eso, aluciendo a algún hecho que nunca te cuentan en la serie y que la tenés que aceptar porque sí. Cuando la loca se vuelve mala es como el momento super WTF. Pero aún así uno logra bancársela por cosas que pasan durante la serie y que de algún modo ayudan a sobrellevar este hecho. Si se preguntan cuáles son estos hechos, obviamente el fanservice romántico lésbico entre pendejas que otra cosa más. ¿Viste? La serie fue un éxito. Claro, tampoco es que te lancen a la cara una escena copada de ver Sabrox cada 5 minutos porque la aposta es que hay poco de esto en la serie, pero sabemos que está ahí la manera explícita. La manera implícita. O es que ustedes vieron alguna serie por otra cosa. De la animación hay poco que decir, ya que está dentro de todo bien. En ningún momento está baja, pero tampoco es que esté... No, tampoco sube. Mejore. Mismo caso que con el diseño de personajes. Reitero, no me pareció enteramente mala la cosa esta, pero hay demasiados puntos en contra de la serie que seguramente muchos cuando la vean van a tolerar mucho y posiblemente la dropeen. Que no sería nada raro y en cierta forma se entiende que lo haga. Varias son la serie para pasar el rato o cuando no tienes otra cosa para ver, aguante la torta, papá. Es bastante difícil no tener nada para ver, especialmente en este mes. Eso sí, tengo que destacar que la OST de la serie es bastante buena. Sí. No recuerdo el nombre del encargado de la música, pero vaya que le metió pata, le metió ganas al asunto. Y ni que decir de su opening y ending con sus majestuosamente interpretadas por las grosas de Kotoko. ¿Viste que barde al pedo? Le gustó la música, le gustó el lesbianismo, le gustó el fanservice. Tiene que ver. Un montón de cosas. Si a la gente le gustó Macross Delta por la música, eso no se quita que es una serie de mierda. Es esa parte no te lo voy a negar. Zarpados temas. Me pasas un temita así, me voy a Arancha. No. Yo te dije, ni aunque venga Makoto Shinkai y me pida que le pase el tema. Me conteste Makoto Shinkai ese mail que le mandé y de ahí va. Bueno, con respecto a Magami SS, yo llamaría a Amiga Mi SS. Brevemente, buena serie, buenos personajes, una historia. Amagami mis eses, le tendría. Una historia muy bien contada en cada arco. No es otra del montón, Pyro. Con todo y el pendejo de Yunichi, es un perfecto imbécil, y reitero, un perfecto imbécil. No porque sea un tarado ni nada por eso. Es solo que es un imbécil. En lo personal, me caga que el pendejo le sucedan las cosas porque sí, y no por mérito propio, salvo puntuales cosas. Y más cuando muchas decisiones o hechos importantes se pudieron haber resuelto de manera sencilla, pero esta no tener iniciativa causa que la cosa se alargue y alargue hasta que el hilo conductor de la trama se mueva a raíz de momentos random motivados por la fémina protagonista del arco en cuestión que estamos viendo en la serie. Claro, esto no pasa en los 6 arcos, pero tenemos de ejemplo el arco de Kaoru y su casa. Si me preguntan cuál fue mi arco favorito, yo les digo que el de Sae. Ya que es el único que tiene narrador y... cierto, es el único que tiene narrador, cierto. Sí. Me había olvidado de ese punto. Una cosa rara. Y bueno, bastante gracioso tengo que decir, que juega con el espectador y por momentos rompe la cuarta pared. De la historia no hay mucho que decir, ya que es bastante simple como cómica, al igual que los demás arcos. Decir sobre ello es algo subjetivo, ya que habrá quienes les guste más uno que otro, salvo Pyro, que se banca únicamente a la nadadora Petanco. Yo, a modo anecdótico, la única que tiene vida real, les diré que cuando llegué al capítulo 23 vi que faltaba 3 capítulos plus lo que me pensé. Para un cacho, loco. El próximo es el arco final. ¿Qué corno va a pasar en los últimos 2 capítulos? ¿Van a extender el último arco o qué pendex? Al final ya saben que no fue así, sino que adaptaron otro arco de un solo capítulo con otra pendejita que ahora no recuerdo el nombre. Sí, que era, sí, la fanática de Yunichi. Sí. Pero que fue de desencadenante que hizo que la cita de Yunichi no fuera al caño. A continuación, y cuando estaba a media taza de café, vi que en los adelantos del capítulo final entraría el arco de la hermanita, a lo que no pude evitar escupir el café de la de la hermana. No me acuerdo el arco de la hermana. Son 2 capítulos. No me rompan las bolas, van a meter incesto bárbaro al asunto. No se vayan tan a la mierda, por Dios. Fue lo que pensé en aquel entonces, pero ya ven que la cosa no pasó de una reflexión cómica de Milla con respecto a Yunichi y su relación con las chicas del instituto, menos mal. ¿Por qué? Para mí el manga sí tiene el arco de la hermana. Si tiene el arco de la sensei, ¿por qué no puede tener el arco de la Imoto? Alche, sos un hijo de Reveal, puta. No hay que se lo vivo diciendo. Qué raro que tenía un familiar idéntico a ella. Quería sorprenderme, hermano. Es que no es sorpresa. No era necesario tanta maldad. Del mismo modo, con el final del arco de su casa. Alche todavía no había llegado yo a esa parte de la semana pasada. Viste que feo que es el spoiler. Ya me hacía la idea de que esta acabaría al igual modo que los arcos anteriores. Dejá de spoilear, macho. Yo solo quería saber cuál fue el arco favorito. Te perdono si me pasas un teñito y dices, no había. De hecho, esta serie es viejísima también. Es como que te diga el final de Kimi Kiss. Porque la serie es vieja ya. ¿Querés que te diga cómo termina Ichigo 100%? Ichigo 100% es una mierda. Porque al final todo lo que quieras. Está bueno, es una serie. Está bueno. Es una serie re verga. Si vos ves a Magami SS y después ves Ichigo 100% de la serie de Ichigo 100%, te parece una pija. Sí, pero te caga de risa. Es una, o sea, es para... le gusta a la gente que no vio una serie que está con todas las letras, que está copada y todo. Pero no, antes de eso tenías un presidente de una historia de mierda, con un personaje de mierda, con personajes de mierda y situaciones de mierda. No odies al chino. Y decías, ah, es una gran serie. No odies al chino, que tu corazón no se tiña de negro por el odio. Ah, claro, para la gente que piensa que yo soy bueno, no, yo digo, yo soy malísimo, no. No, no piensen que yo soy bueno, yo soy malísimo, así te lo digo. Cuando tengas, si me caes mal y tengo la oportunidad de cagarte, te voy a cagar. Posta. Pero me tenés que caer mal. Tenés que caer bien mal. Y hay veces que no conozco a la gente y ya las veo y me cae mal. Dijo, no, ya está. Ah, me ha pasado de gente que me caía mal, las conocí y me empezaron a caer bien. Pero nunca me pasó el caso al revés. Cuando la gente me cae mal y me sigue cayendo mal y no me... Y ya está, y sigue cayéndome mal. O la gente que la conozco y me cae... Y cuando la conocí me empezó a caer mal y después me terminó de caer mal. Y no te digo la gente que me cae bien, pero bien mal. Con todo eso me banco a muerte a la gordi buena de Rihoko. Vamos, Rihoko, que está más buena que comer pan recién salió del horno a las 6 de la mañana. No, ella está... Ella como pan salió del horno, así minas, bien esponchadito. Como ella no existen o están en peligro de extinción. Y creo que ni juntando... Sí, como los osos pandas, por, no saben coger y por eso se extinguen. Es que tenés que enseñarles también. Sí, le pone una película, el oso panda cogiendo. Esta como me la recomendó el doctor, pero ya sabemos que Pyro no le va porque el hombre le gustan las chicas pañuelo de mago. Nada, nada por aquí, nada por allá. Pero todo, por adentro. Planas forever. Vamos, maestro, admití de una vez que vos también vas a Rihoko. Sabés lo que no. Bueno, ya leyendo la última parte, aprovechando antes de ir con las preguntas, de decir una cosa sobre Sousou no Miyoji, que se acabó felizmente. Pésima serie, pésima dirección. La... Coincido. La disque historia original es una garcha total. Coincido. Carente de creatividad y nuevo sentido. Coincido. Para el director, desarrollo de personajes es repetir una y otra vez la tragedia vivida por el prota a modo de flashback interminable para tomarlas como motivación, razón y excepción válida en su vida para carecer como persona. Coincido. Para carecer como persona. La animación, en vez de mejorar, decae continuamente. La música es un punto destacable, pero esto no tapa el hecho de que tu serie es una bosta. El único personaje bueno de esa serie que me cae bien es la... Ay, ¿cómo se llama esta? La... Ay, la puta que lo parió, ahora no me sale el nombre. La Bázara, esta la... La que es como cantante, que tiene un nombre rarísimo, pero es la única persona que me cae bien de toda la serie. ¿Personaje inventado? No, el personaje inventado tampoco me cae tan mal, ¿sabes? Tampoco me cae tan mal, pero digo, la Bázara esta que es como cantante, que se mueve de dimensión en dimensión, en un momento hace cualquiera, y medio que te da consejo y te ayuda. O sea, esa es la única persona que me cae bien de toda la serie, todo lo demás se puede ni bien a la mierda. Bueno. Mejor váyanse a leer el manga que continuaría su adaptación anime. Esta sí es mucho mejor desarrollada. No, sí, eso sería, ya también lo había confirmado. Bastante mejor el manga, pero igual tampoco es tan buen manga. Se pone cada vez más interesante a medida que avanzan los capítulos. Y ya a modo de spoiler ligero, les diré que actualmente estamos viviendo una sutil copia de la saga de las noches al mismo estilo de Bleach. No estás ayudando. Ya saben, espadas, en este caso Bazaras, números del 1 al 10 con diferencias por la fuerza y poner la mayor de mayor a menor. Rescates al por mayor y digo más que por quiero que le den un chance al manga. Postdata, aguante Mayura, su hermosura, su hermosa copa de... Con respecto a las preguntas de esta semana, ella dice que tiene copa de, pero para mí tiene más. Semana Santa, estas son por demás de clichosas. Para variar, primero, planes para este fin de semana largo: mucha comida. No muchos, simplemente ver cosas y terminar a hacer otras. Ya vamos, segunda semanita desde que inició el tanque de abril. ¿Tiene ya fichada su opening favorito? Está difícil. Todavía no. No, todavía no. pero hay muchos candidatos. Todavía no vi varias cosas. Yo por lo menos tengo que decir, hay muchos candidatos. ¿Alguna serie que ya desde el vamos, o por lo que por lo visto ya candidata a ser dropeada? La del arroz. A mí la del arroz no, yo solo porque soy fanático del arroz. Arroz forever. No, yo por ahora de lo que vi, creo que no. 4. ¿Cuál fue a su gusto la waifu de la temporada? Lukoa. ¿Lukoa por ahora, Lukoa? Sí. Sé que hay más, igual la sé que hay otra. Ya sé terminó, que hay otra. No, estamos en temporada de primavera. A propósito de esta Semana Santa de reflexión, Alcohol 24/7, ¿conocen la serie cuya temática o desarrollo de historia tenga como base hechos religiosos pegados al catolicismo religioso? No, vos estás buscando una serie de Jesús, una serie de la Biblia. Sí, o sea, ¿qué estás buscando? ¿El superlibro? No creo, pero... No creo, Carlos. No, porque el superlibro está más basado en cosas jesuitas, no tanto en catolicismo. ¿Querés ponerte temático con tema de Jesús? Mirá la película de Saint Onisan para cagarte risa un cacho, pero eso como que recorre las estaciones del año y es un cago de risa nomás porque sí, está Jesús. Aparte, y también Buda, pero... Sí, aparte muchas de las cosas que hacen referencia al cristianismo de Japón se cagan en eso, entonces... Sí, realmente no... Hay algo pero si demasiado querés, cristiano. Si querés algo temático, bueno... Hay igualmente, cosas. Sí, para mí es más temático si lo ves en Navidad. Sí. Pero bueno. No, la verdad creo que no. Que también se cagan en eso. Bueno, finalmente, queridos parroquianos, creyentes del Dios del Sexo, yo agradecería le pasen... ¡Sí, hijos míos! ¡Vengan a la nueva religión! Permitan solicitar este emblemático tema que se presenta como para esta semana loca llamada Lilium. Como ya saben, el opening de Left and Light. El del ojito rojo. El ojo sangriento. Total, si en la pasada edición pasada pusieron el opening de Chobit en inglés, ¿por qué no pasar Lilium? Pero no, eso fue un crimen contra la vida. Eso fue la idea de Pyro de querer trolear a alguien. Y bueno, pero vos lo sacaste de la escala, boludo. Y le di un toque más trolero también. Pero bueno, sin más que comentar, obviamente Lilium es un buen tema para mí. No me gusta. No, digo, no me disgusta. No lo considero el mejor tema de su época, pero es un tema destacable. Es un tema que por ahí te llamaba mucho la atención cuando veías en un anime. Era medio raro verlo. En ese momento sí. Bueno, sin más que comentar, y porque ya sé que tienes que ir a tu casa, Elche, obvio, yo culminaré mi participación comentando en una línea que el primer capítulo de Derrick Creators. En una línea, como el Diego. A gusto no mío, no se zarpó tanto como esperaba, pero sí tuvo lo necesario para hacer un buen inicio. Aguante Hiroyuki Sawano. Lo veré y diré. Realmente yo la sinopsis de Recreators no me pintó como, uy, tengo que ver esta serie. Recreators es de muy hecho, interesante, pero hace referencia a un escritor que se cree que la tiene muy larga y no sé qué tan larga la tiene. Por ejemplo, vi el trailer de Fukumenko y Noise. Ah, el de Noise. Está bueno. Y me gustó. Está bueno, me gustó. Como, me gustó la música. Sí, A pesar de que la... La mina está loquísima. A pesar de que la sinapsis no me llamaba. La mina está muy loca, pero musicalmente está resarpada. No, saludos desde un punto random de la cafetería de la preparatoria Kibito. Si recuerdan a Bagami SS, sabrán el punto exacto. Aquí es cuando debería lanzar el top de waifu de la pasada temporada, pero la verdad es que me acordé recién al último momento. Así que próxima semana les dejaré la lista loca. Bueno, pasamos el tema, así que vamos a ir con un cambio rápido de cortina para cerrar el programa, pues ya son las casi 11:20. Sí, ya se nos hizo tarde. Así que bueno. Bien, Llegamos al final de este programa número 23 de Personas de Kai Justice. Programa 294 a la cabeza, ¿viste? Como regalala. Así que vamos a comentarles antes que nos vayamos nuestros medios de comunicación, que son personasdekai.moe. Yep. También pueden seguirnos en @personasdekai en Twitter. Pueden. Deberían. Visitarnos en Tumblr, Byron, ¿en dónde? En bnspodcast.tumblr.com. Bien, y si mal recuerdo, ya tenemos tu grupo en G+. Ya estuvimos pensando cosas, al menos por mi parte, ya estuve pensando en algunas cosas para el programa, no sé si 400 o el aniversario de los 10. Yep. Pero sabrán de esto más adelante. Así que hay proyectos, sepan que no. En realidad los proyectos estamos tan en bola como ustedes creen que estemos, pero hay proyectos. Sí, así que ya hay como cosas flotando en el aire. Como ustedes se van a enterar más adelante. Sí. Cual, 6 semanas todavía por lo cual va a requerir que agarre y requiera más cáncer por parte de otra plataforma social. No sé, déjalo ahí. Así que bueno. Tenemos que trabajar con varias cosas. Entonces no es eso nada más. También, ya que estamos, nos vamos a ir con lo que es el ending de... ¡No te vayas, chavo! Lo que es el ending de Amamato Inazuma. Maybe, interpretado por Brian The Song. Un buen tema. Y ya que estamos... Así como se dice, maybe, comemos maybe. Vamos a saludar a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixter.com/personasdekai-podcast, como pueden hacerlo todos los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Saludos a Milanio, a Center, a Wihanzo, a Kyung-kun. También saludos a Darío Alexis, que estuvo pasando. Sí, sí. Señor Suki. Al señor Mr. Suki. Mr. Suki. Y también a Brave, que se estuvieran dando unas vueltas por acá. Así que como siempre pueden escucharnos, ya saben, a través de Mixer en vivo. Saludos a los colegas de Vaca Radio que volvieron la semana pasada. Ah, ¿volvieron? Sí, ya. No, dije Vaca Radio. Los saludos a los colegas de Checkpoint, no Vaca Radio. Saludos a ustedes, a los colegas de Checkpoint. Y como siempre pueden escuchar las repeticiones en otros medios, como puede ser iVox. Sí, sí. Bueno, el propio Mixer. En archi.org. Sí, pueden bajarse el programa directamente desde personasdekai.moe. Sí, sí. Y bueno, será supongo que hasta la semana que viene, si es que nada pasa. Y tengo que publicar un montón de figuras nuevas que salieron, estoy atrasado con eso. Sí, y supongo que continuaremos hablando de los estrenos y por ahí veo si puedo tirar algún otro informe. Ya, al menos de mi parte. Y tengo que apurarme con el Horizon, así puedo jugar Persona, la concha de la lora. Bien. A todo esto, para los que quieran saber, el aniversario de Personas de Kai es el 12 de mayo. Así que ya se los tiro de ahora para que tú sepas que nosotros también tenemos los días contados. Sí, estamos contadísimos, ¿no? Es peor de lo que ustedes se piensan. Y bueno, que pasen un buen fin de semana largo y bueno, ya empezó la fiesta, así que calculo que algunos ya estarán festejando. Enhuévense. Hasta la semana que viene. Nos vamos con entonces el ending de Mamato Inazuma, titulado Maybe, interpretado por la agrupación Brian The Song. Hasta la semana. Brian de Palma, ¿viste? Bye, ni. Thank you. jodas.